Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández. Estáis escuchando un nuevo programa de Complejo Lambda en directo, como siempre desde Twitch, y estamos cada uno, como podéis ver, todavía desde su casa. Esta noche volvemos con The Legend of Zelda, pero esta vez para analizar un spin-off. Hablaremos de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Y en la segunda parte del programa vuelve el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un viernes más desde nuestras casas, y este viernes vuelve la sección del retroanálisis. La mejor sección del Complejo Lambda, ¿no? Sí. Aprovechando la noticia que salió esta semana, noticia e imágenes de un nuevo juego de las Tortugas Ninja, juego old school, no sabemos fecha, creo que no sabemos plataformas, pues traemos al programa Turtles in Time, el cuarto juego de las Tortugas de Super Nintendo, y creo que también podríamos hablar de lo que supusieron las Tortugas Ninja en los 90, tanto por las pelis, por los juguetes, por la serie de animación. No sé, podría quedar así algo interesante que todos habláramos un poco de del tremendo éxito que fueron las Tortugas Ninja en los 90, y también, ¿por qué no?, si queréis recordar algún juego diferente a Turtles in Time, pues también se puede recordar ese juego. Hubo muchos en aquella década, así que seguramente salgan algún que otro título interesante. Pues va a ser un retro movidito, y tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues como siempre os traigo la actualidad. Hoy tenemos un programa lleno de noticias. Han pasado cosas muy interesantes esta semana, así que espero que lo disfrutéis y vamos a darlo todo. Tenemos, por supuesto, con nosotros al señor Gaspar, que además hoy tiene micrófono nuevo. Hola, Gaspar. Buenas noches. A ver, yo le quería decir al señor Oscar que me devuelva ya la sección de una santa vez. Ya hace años que me la robaste y aún no me la has devuelto. Pero aún no sabe enchufarlo. ¿Qué? Está mejorando. ¿Me escucháis? ¿Eh? Sí, perfectamente, Gaspar. Te está troleando Oscar. Qué mamón. Pues eso, devuélveme la sección de una santa vez. Tú tienes que hacer las curiosidades y yo hago los retos de verdad. Y a quien no tenemos con nosotros en esta ocasión, no está con nosotros el señor David. Esto se debe a que, bueno, David no podía venir hoy, tenía pues un asunto personal y no pudo venir. Está bien, no os preocupéis, pero hoy no estará con nosotros en este programa de Complejo Lambda. Así que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y nos veremos, por supuesto, en el siguiente. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la actualidad de la semana, las noticias más importantes de lo que está pasando en el mundo del videojuego. No sin antes, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos, bueno, teníamos unas declaraciones de Take-Two como enunciado, que eran: los jugadores ya están preparados para pagar 80 euros por juego. ¿Qué pensáis vosotros? Y teníamos tres respuestas que eran más 18, os recordamos, que dicen lo siguiente: que te den por culo Take-Two, yo estoy de acuerdo, fóllame empresa malvada, y el mono cazoide está de acuerdo, pasará a frotarse con vosotros pagadores. Bueno, pues en último lugar, con un 13% de los votos, tenemos la de yo estoy de acuerdo, folla mi empresa malvada. En segundo lugar, con un 27% de los votos, escalando puestos, el mono cazoide está de acuerdo, pasará a frotarse con vosotros pagadores. Y con un 60% de los votos, la mayoría, el ganador de la noche, que te den por culo, Take Two. Así que esto es lo que piensan nuestros oyentes. Y bueno, yo os pregunto, en un titular. Óscar, ¿tú qué opinas de esto? A ver, partiendo de la base que yo nunca voy a pagar 80 euros por un juego, a no ser que sea una edición que traiga algo más que el juego, una edición limitada o especial, como queréis llamarla, parece un poco declaración de intenciones por parte de Take-Two. Sabemos cómo va a acabar la cosa, que a los 3 meses su juego esté rebajado a la mitad porque ni Dios lo va a comprar, que es lo que está pasando con un montón de juegos ahora mismo, salvo Nintendo, las empresas, sobre todo empresas a terceros, sus juegos bajan rapidísimo de precio, o porque cumplen las expectativas o porque no venden una mierda, vaya. Y bueno, ya sabéis lo que pasó el año pasado con el NBA 2K, que luego Nintendo lo... Bueno, Nintendo. En PlayStation y en Switch, no estoy seguro de Xbox, estuvo el juego después por 3 euros a los pocos meses. Pues en fin, eso es lo que va a pasar. No creo que todo el mundo quiera pasar por el aro de pagar 80 euros por un juego. Así que yo tengo claro qué es lo que va a pasar. No sé si en Take-Two lo tienen claro también. ¿Viste, Oscar? Te salió un titular más bien largo, sí, ¿eh? Bueno. Era el resumen del artículo más que el titular. El titular sería que te den por culo Take-Two, ¿no? Por poner un ejemplo. Gaspar, un titular. Un titular. Espero que quiebren. Lo que quieren. Sí. Víctor, un titular. Mi titular es Take-Two confía demasiado en la capacidad adquisitiva de sus clientes. Pues el mío era largo, pero el tuyo también, ¿eh? Joder, Oscar, tío. Dije una frase. Tú nos montaste aquí pues el meeting de partido político, Oscar, ¿eh? Bueno, que me toca a mí. Sí, es verdad. Yo pensaba que queríais mi opinión, no un titular. Me toca a mí. Yo lo que digo es que Take-Two, cabrones, pero sospecho que nos vamos a acabar acostumbrando a pagar eso. Y si no, ya lo veréis. No, bueno, vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos lo siguiente. ¿Qué haréis con el tema Xbox y Bethesda? Ya sabéis que Xbox hace poco compró ZeniMax, por tanto, Bethesda es de Xbox. Hoy hablaremos de ello en las noticias. Y bueno, tenemos 5 respuestas que son: me compraré una Xbox, los jugaré en PC, me tendré que joder, no son juegos interesantes para mí y el primo del Cocademon es oficialmente adoptado por Microsoft. Efectivamente, el primo listo del Cocademon, pues ahora pertenece a Microsoft. Es así la cosa. Bueno, queremos saber qué opináis de esto, ¿vale? La semana que viene leeremos los resultados. ¿Sabéis una cosa? Yo ya no me acuerdo el nombre real del Cocademon. No sé, ese nombre no existe ya. Pero si quieres no te lo digo para no quitar para no quitarte la magia de la cabeza. Han asimilado lo del Cocademon que cuando lo veo en el Doom ya digo Cocademon, no digo... Es que es el Cocademon. No recuerdo otra cosa, es verdad. ¿Qué cosas? Bueno, antes de continuar, antes de ir con las noticias, os recordamos que podéis votar en nuestro foro complejoanda.forodes.org en el post de programa de hoy. El otro día se abrió la veda, porque claro, comentamos aquí un poco en coña, un poco en serio, lo de poner las encuestas en otro lugar, ¿no? Y la gente pues está deseando votar en las encuestas, pero no se quiere registrar en el foro. Muy mal eso. Entonces la cuestión es que hay sugerencias de si hacerlo en Twitter, si hacerlo en, bueno, en 10.000 medios más. Hay incluso la posibilidad de hacerlo a través de Twitch en directo, pero el problema que tiene esto es que esos datos son un poco más complicados de recuperar. Bueno, no tan complicados, ¿eh? Lo que pasa es que un poco más complicado de gestionar. Entonces, bueno, no sé. En principio vamos a continuar con el foro, pero le daremos una vuelta debido al feedback brutal que hemos recibido, ¿vale? Así que no os preocupéis, que no cae en saco roto. Bien, por otra parte, lo otro que os quería comentar. Prefijo para los chats de... para los nicks de chat de hoy. Ya sabéis que siempre leemos los nicks de Discord, pero no podemos leer todos porque sois una realidad. Entonces, os invitamos a que los que queréis aparecer, os pongáis un prefijo. En cada programa lo cambiamos, ¿vale? El prefijo en esta ocasión va a ser Zelda. Zelda, guión o espacio, vuestro nick, lo que queréis que leamos, ¿vale? Así que sin más, nos vamos ya con la actualidad. Noticias de hoy. Bueno, pues... bueno, ya empiezo a hablar. Empiezo ahí ya. Que me ha acordado el cambio de canción. Ya sabéis cómo es la radio. Y vamos a hablar de Loop Hero, que es el juego de moda. Porque ya sabéis que este juego salió hace una semana. Ha sido una gran sorpresa dentro del mundo indie, pero en general dentro de los videojuegos. Es uno de los grandes de este año. Es la droga. Ya ha alcanzado... en tan solo una semana, un juego que han hecho 4 personas ha alcanzado el 500,000 de unidades vendidas. 500,000 en solo una semana, es acojonante. ¿Y Loop Hero? ¿De qué va Loop Hero? Porque a lo mejor no controláis este juego, os suena a chino todo esto. Pero bueno, consiste en que hay una especie de Rey Lich que se está cargando el mundo. No, es una especie de eso, un Lich, que sume al mundo en la nada. Digamos que el mundo deja de existir, ¿no? Y nosotros interpretamos a un caballero que es el único que puede traer de vuelta al mundo. Ir recuperando poco a poco los fragmentos, ir recuperando, llenando la nada de cosas. Y para ello, pues tenemos que jugar las partidas, obviamente. El juego es muy sencillo, simplemente pues tenemos que dar vueltas a un mapa, que cada mapa, cada partida es diferente, ¿no? Es procedural la partida. El muñequito va dando vueltas y se encuentra enemigos, pero el muñequito se mueve solo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es gestionar las cosas que va obteniendo el muñequito, es decir, obtenemos cartas y obtenemos armas y mejoras, ¿no? Pues con todo esto, tenemos un juego que es tremendamente adictivo, o sea, es una pasada. Es divertidísimo. Y además, bueno, tiene una historia, vas progresando, entonces vas sintiendo que hay una progresión de personaje y tal. Entonces está de verdad muy chulo, echadle un ojo, porque es uno de los grandes de este año y si no, pues ya lo veréis. O sea, 500,000 de jugadores ya, un juego que hasta hace poco pues no lo conocía ni Dios, ¿no? Así que muy bien. No sé si lo habéis probado ya, Víctor sé que sí que lo ha probado. Oscar y Gaspar creo que no. Bueno, pues hablo yo, Jorge. A mí me parece la droga pura. Ya no es el síndrome de un turno más, es el síndrome de un loop más, ¿no? Tremendo cómo engancha este juego y la verdad que con mecánicas, bueno, que puede parecer sencillo desde fuera, realmente no lo es, ¿no? Hay una gran estrategia ahí detrás para hacer que estés enganchado del juego y lo cierto es que es muy divertido. Un juego que incluso me parece que sería muy buen precio. Creo que nada más salir estaba como en una mini oferta de Steam a 14 euros o algo así. Un 10% o algo así de rebaja por el lanzamiento. Y la verdad es que vale mucho la pena. Si tenéis un PC compatible que funciona básicamente en un mechero, en el microprocesador de un 600 funciona perfectamente este juego, yo creo que lo podéis disfrutar bastante. Y vamos con más noticias porque tenemos una noticia de Nintendo. Ha sido bastante sorpresiva esta noticia. Porque a principios de semana anunciaron Monster Hunter Stories 2. Ya sabéis que era el spin-off que habían lanzado para 3DS de Monster Hunter, que era un RPG de Monster Hunter. Pues parece ser que tendrá segunda parte en Switch y saldrá el 9 de julio. O sea, es tremendo porque no sabíamos nada de este juego hasta ahora y ya sale este año, ¿no? Así que, bueno, genial. ¿Gaspar? Ah, bueno, perdón, Oscar. Switch y Steam, el mismo día. Ah, sale en Steam también, vale, sí. Vale. Sí que no lo tenía yo. Pasar unos meses entre lanzamiento en Switch y Steam, pero por lo visto es el primer día en ambas plataformas. No sé a qué responde este movimiento de hacerlo exclusivo de Switch y de Steam. Yo creo que responde, Oscar. Dime. Responde, creo, a... Me imagino, ¿eh? Contrato de exclusividad en consolas con Nintendo. Exclusividad, aunque sea temporal, en consolas, como hacen otras compañías. Y aparte de eso, sacarlo también en PC a sacar más pasta. Sí, bueno, supongo que con Rise también van a hacer eso. Sí. Pero en este con Rise no sé cuándo sale la versión de Steam. Si el mismo día que la de Switch o más adelante. Ah, no, espera, sí, lo habíamos dicho en una noticia hace unos programas. Saldría a principios de 2022, si no recuerdo mal. No estoy seguro. Este sí va a tardar. No estoy seguro de este eso. Este sí va a tardar. Me corrijan en el chat si estoy equivocado, pero este sí que Rise sí que iba a tardar en salir en Steam. Pero bueno, supongo que los próximos Monster Hunter y algún que otro juego que tenga Capcom en exclusiva para Switch también acabarán saliendo en Steam. Y saliendo en Steam a Nintendo, digamos que tampoco le importará. Gaspar. A ver, a mí lo de Steam hasta seguro me sorprende. Y el Rise creo que Switch tiene 6 meses de antes de que salga. Creo que la versión de Steam de Rise estaba prevista para septiembre, puede ser, me parece, algo así me pareció leer. Por el estilo, algo del estilo. Y me parece, bueno. Y si mal no recuerdo, no se habían anunciado Rise y esta al mismo tiempo, los dos. Pues no. Sí, creo recordar que sí, que fue en el mismo direct. Sí, lo que no conocíamos era la fecha. Pues a mí me pasó desapercibido totalmente. A ver, lo que es una pena es que no aprovechen para meternos el 1, que es un juego que ya empieza a ser caro de conseguir en 3DS. Y la versión de móvil, pues no me atrae mucho para pagar tampoco. Eso, cosas de Capcom. Lo que sí que estamos viendo es que últimamente el PC está ganando en todo, porque... Llegan juegos de Xbox, que son exclusivos, llegan a PC. Llegan juegos third party, que son exclusivos, exclusividad de consolas, para Nintendo Switch, llegan a PC. Y ahora, Sony, que también está empezando a lanzar sus propios juegos en PC, va a ser, con diferencia, la plataforma clave, me parece a mí. Sí, sin duda. Y bueno, vamos a comentar unos detalles sobre Square Enix, porque esta semana la compañía ha comentado que van a celebrar un evento llamado Square Enix Presents, que es el Direct de Square Enix, ¿vale? O sea, es el Nintendo Direct, pero de Square Enix, no nos perdemos. Y que se va a celebrar la semana que viene, el 18 de marzo. 18 de marzo, con 40 minutos de contenido. Entre otras cosas, han comentado que irán presentando nuevos juegos, van a presentar lo nuevo de Life is Strange... Así que atentos si os mola esta saga, porque va a haber información nueva. Y también van a comentar cosas de juegos que ya estaban anunciados, ¿no? No se sabe si van a presentar cosas nuevas o no. Por ejemplo, van a hablar de la saga Tomb Raider, que como sabéis celebra su 25 aniversario. Van a hablar de Marvel Avengers. Van a hablar de los nuevos juegos de Square Enix Montreal. La versión de móvil de Just Cause. Y bueno... varios juegos más, pero lo que no se sabe es si van a hablar de las divisiones japonesas de Square Enix, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor se centran en las divisiones occidentales, veremos qué pasa, pero estad pendientes porque, ya os lo digo, el 18 de marzo, que es la semana que viene, que creo que es el jueves que viene, jueves, exactamente, sí. Así que, ojito, porque puede haber cositas ricas. Óscar. Me acabas de joder un poco, no sabía yo ese detalle de que igual no hablan de la división japonesa. Iba a hacer una porra de estas flipadas. Ojo, esto es una especulación mía, viendo el cartel que subieron, que son todos juegos occidentales. Entonces, bueno, pero quién sabe, a lo mejor sí que hablan de cosas japonesas, no lo puedo confirmar. Iba a decir que van a anunciar el remake de Final Fantasy VI. Pues eso molaría, ¿eh? Lo que pasa es que no lo hagan episódico y con interludios y con rollos así. No, o sea, a mí me llegaba con un remake normal. Con el 6 optarían por una cosa tipo Bravely Default, gráficos más simples, por así decirlo, en el Final Fantasy VII Remake y tenerlo ya listo este año. A mí me gustaría una versión renovada de Final Fantasy VI, la verdad, es mi favorito, uno de mis favoritos, y me gustaría verlo renovado de alguna manera. No sé, es un sueño húmedo quizá, más que una predicción o una... Bueno, predicción obviamente no, más que una porra, es un sueño húmedo. Señor Gaspar. A ver, yo no creo que vayan a presentar nada de la parte de la parte japonesa de la compañía, ¿eh? No me tiene pinta. Yo la curiosidad es si van a atreverse a sacar de una vez los Tomb Raider en Switch, no sé, si le tienen alergia a la consola o algo, aprovechando que parece ser que van a sacar un pack con la trilogía nueva, igual se animan a sacar algo en ahí, mira. Es lo único. Hombre, Gaspar, el Tomb Raider Reboot y Rise of the Tomb Raider sí que podrían correr en una Switch más o menos, pero Shadow of the Tomb Raider creo que es un poco más exigente, no sé yo. A ver, hemos visto juegos exigentes en Switch, pero Switch, recortados Doom, bastante. Todo es posible. No sé. Habría que ponerse, ¿no? ¿Entiendes? No, no vale con darle al botón que crees tú que existe en las compañías, del botón de ports, que lo aprietas y sí, te hace el port. Sí, es automático. Pero... No, descubrieron sí. Eso, hay muchos programadores en el palo. No sé si ese botón no existe. No sé si lo comenté, pero en la empresa en la que trabajo, una vez hicimos un remake, pero era básicamente... Mira, por hacer una analogía, es lo parecido a un port, lo que hicimos. Y fue un dolor, pero un dolor, no os lo imagináis, ¿eh? Fueron muchos meses de curro, ¿eh? Para replicar el mismo juego en una tecnología nueva. Muchos meses de curro. Y claro, te pones en el pellejo, sobre todo cuando luego la gente... ¿no? Comentan los foros y te dicen, qué vagos, no sé qué, no se han currado nada, son unos vagos. Hay que meterse detrás y ver lo que hay detrás, ¿eh? Porque en todos sitios cuecen habas. Fijaros lo que le pasó a Ubisoft con el Prince of Persia, el remake o el remaster de las Arenas del Tiempo. Que lo han retrasado dos veces y ahora de manera indefinida. Porque obviamente se le criticó cuando se vio lo que tenían entre manos. Lanzaron aquel vídeo, a ver, realmente... Más que desfasado tecnológicamente, que lo era, para mí era feo. Era a feo ver, de ver aquella versión. A ver, se veía... Fijaos con lo que les pasó. ¿Qué pasa, Gaspar? Cuenta. Decía que ese Prince of Persia... A ver, vamos a ser realistas. O sea, se veía muy cutre. Era feo más que cutre. Para mí, ¿eh? Que es bastante puntera. Y de repente te anuncian un remake de un clásico de Play 2, un juego muy chulo, y sacan ese aborto y dices... Era feo, era muy feo. O sea, punto, no había mucho margen ahí. Bueno, yo no lo vi, no puedo opinar, pero quería comentaros un tema, y es que también va a haber un pequeño espacio en el evento este de Square Enix para juegos de Taito, que bueno, la consideran empresa hermana de Square Enix. Imagino que a lo mejor pertenece a Square Enix ahora o pertenece al mismo conglomerado de empresas o lo que sea. Pero el caso es que va a haber cosas de Taito. Quién sabe si no enseñan así alguna cosilla, pues traer de nuevo algún juego clásico, alguna cosa así. Quiero decir, un recopilatorio. Recopilatorios de clásicos, cosas de estas, ¿no? Molaría. Eso siempre, eso nunca resta. Los recopilatorios de los clásicos japoneses. Vamos con más noticias. Y bueno, ahora toca hablar de Microsoft, porque esta semana ha habido, pues, polémica. Bueno, polémica por algo que en parte ya esperábamos. Phil Spencer ha comentado, bueno, ha habido una mesa redonda hace muy poquito, en la que, bueno, Microsoft comentó con gente de Bethesda, en esta mesa redonda que creo que era pública, de hecho, comentaron un poco cuáles son los planes y tal. No era para hablar de juegos, sino para hablar de lo guays que son las dos empresas, ¿no? Resumiéndolo así brevemente, lo guays que son y las cosas geniales que van a hacer a partir de ahora, ¿no? Pero el caso es que Phil Spencer comentó que efectivamente va a haber juegos exclusivos de la plataforma Xbox. ¿Qué quiere decir exclusivos de la plataforma Xbox? Exclusivos del entorno digital Xbox. Ya sabéis, del Game Pass. Del Game Pass y de PC. PC, Xbox y Game Pass. Es decir, los juegos que van a salir de Bethesda exclusivos los podréis jugar pues en cualquiera de estas plataformas siempre y cuando sea en torno Windows, Microsoft. Entonces, esto abre la puerta incluso a que otros dispositivos que sean capaces de manejar Game Pass pues puedan mover estos juegos de Xbox. De hecho, bueno, ya hay un... Yo creo que más que un rumor es un deseo de mucha gente que, de que Sony a lo mejor algún día valore la idea de meter el Game Pass en su consola, lo cual yo personalmente dudo mucho, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto. También comentaron que hay ciertos compromisos adquiridos ya desde Bethesda, que por supuesto se van a cumplir, esto ya lo habíamos dicho, probablemente tenga que ver con Elder Scrolls, el próximo Elder Scrolls. También va a tener que ver con los juegos que ya se venden, ¿no? Imaginaos, el Doom de la Switch, pues va a seguir en la Switch. El Doom de la PlayStation también. Pero los juegos que vienen en adelante es muy posible que sean exclusivos, o la mayor parte, probablemente. Entonces, tenedlo en cuenta, porque necesitaréis, pues, o bien una conexión de Game Pass, o sea, una cuenta de Game Pass, o bien PC, o bien Xbox. Por otro lado, también han comentado que para celebrar un poco esto, desde hoy habrá 20 nuevos juegos de Bethesda en el Game Pass. Entre ellos pues están los Doom, toda la saga Doom, excepto el... No, incluso el Doom Eternal, o sea, están todos. También está la saga Fallout, la saga... bueno, el Prey, el Rage 2, Wolfenstein, etc. O sea, echadle un ojo, hay juegos buenísimos y que ya están disponibles en el Game Pass. Y por otro lado, ya para acabar esta noticia, porque la verdad es que comentaron bastantes detalles, va a haber un evento en verano con novedades. Pero el evento de Microsoft de verano va a ser separado, diferente del evento de Bethesda. O sea, Bethesda va a conservar su, por así decirlo, su conferencia de E3, ¿vale? Ya sabemos que este año probablemente no haya conferencia, sino que más bien habrá vídeos estilo Nintendo Direct, pero que sepáis que Bethesda tendrá el suyo propio. Y también habrá otras presentaciones en abril y en mayo, así que ojito, porque nos vienen unos meses a partir del mes que viene pues cargados de novedades. Óscar. Sí, vamos a ver, todo lo que haga Bethesda obviamente ahora pasará a ser exclusivo de plataformas con Game Pass, es decir, sí. Yo si solo tuviera una PlayStation 5, asumirlo, no vais a oler un nuevo juego de Bethesda en la vida. Excepto los ports de juegos antiguos. Tipo, a ver, los contratos que ya estaban los van a respetar. Tipo el exclusivo Deathloop de PlayStation 5. Pero todo lo demás hay que asumirlo, coño. Es una empresa propiedad de Microsoft. ¿Qué van a hacer? ¿Regalarle los juegos a la competencia? No. Otra cosa. Obviamente en Internet es un entorno muy grande, con mucha gente y he visto Xboxers eufóricos. ¿Por qué? Si esos juegos ya los iban a tener en la plataforma Xbox. Eufórico tiene que estar Microsoft, porque es un guantazo a Sony en toda la cara. Y jodidos tienen que estar los usuarios de Sony. Pero el usuario de Xbox, ¿qué gana? No gana nada. Únicamente jugarlos en Game Pass más baratos. Esos juegos todos iban a salir en Xbox, algunos incluso en Game Pass. Ahí la jugada maestra o la alegría tiene que ser los accionistas de Microsoft y la gente de Microsoft. Pero el usuario medio de Xbox, no sé, para reírse del contrario en Internet y poco más. No, bueno, no sé, esa euforia desmedida que llevamos unos cuantos meses con ella, con el tema de Microsoft por Bethesda. Joder, si ya los ibais a tener igual. Si es para joder al vecino, pues mira... Es una alegría de mierda, pero coño, el quien gana es Microsoft, pero a saco. Efectivamente. Señor Gaspar. A ver, yo estoy con lo que dice Oscar. No es que los fans de Xbox se alegren de se alegran de que le quiten esos juegos a Sony y le quitan los dos o tres que le caían a la pobre Switch. O sea, se alegran de eso. Bueno, Gaspar, pero este es el típico juego de toda la vida de los fanboys de una y otra marca. Pero además esa gente... Son exclusivos. No, perdona, no son exclusivos. O sea, es que me hace gracia que sigáis usando el tema. Es que son de su ecosistema, pero... son exclusivos. Pues no, pues no, claro. Pero sí, Gaspar, son exclusivos. Son, son exclusivos, coño. Son exclusivos de Game Pass. O mira, sea, Gaspar, los de Xbox, para tenerlo. Están disponibles. A ver, perdona. Un momento. Están disponibles en Steam. Puedo comprar todos sus juegos en Steam y los puedo jugar. Sí, ¿verdad? Pagándolo a Microsoft. Pero eso es porque Game Pass está de alguna manera, y a lo mejor en el futuro de una manera ampliada, está en Steam, está Game Pass. Pero de momento. Porque tú cuando ejecutas Halo en. Y los puedo. Pero Gaspar, cuando, déjame hablar, no, coño. No te... Cuando ejecutas un juego de Microsoft en Steam tipo Halo, te lleva al entorno de Microsoft, te lleva a la Store de Microsoft. A la Store no, te lleva al Live de Microsoft. Y es una forma de tener el Game Pass integrado ahí. Mira, si el EA Play llegó a Steam de una manera total, ¿por qué no lo va a hacer el Game Pass? Si a Microsoft en realidad le suda bastante en qué forma tenga la caja donde esté el Game Pass. Ellos quieren Game Pass hasta en las Smart TV. Les importa poco, aunque la caja exterior sea una PlayStation, si dentro está el Game Pass, Microsoft va a ganar un montón. Ellos quieren cuantas más plataformas físicas o no físicas tengan Game Pass, mejor. Xbox ya no es solo la Xbox Series X o Series S. Xbox también es PC, el lead de PC es Xbox. Tú entras en... ¿Qué pone en tu escritorio la plata donde pone el simbolito de Xbox? ¿Pone Xbox a PC? No, pone una calavera. Bueno, eso es Xbox. No, ahora mismo Xbox no es... No es la plataforma física, la consola física de toda la vida. Es todo el entorno donde se ejecuta Game Pass. Y para Microsoft, en más plataformas esté, pues muchísimo mejor. Y aquí entra el juego del asunto. Efectivamente, tú para poder jugar a los juegos de PC que tiene Xbox, tú compras el juego en Steam, ¿no? Imaginaos, el próximo Halo Infinite. Pero ese juego solo puede ser ejecutado en Windows 10, ¿no? Por lo tanto, ya estás entrando en el juego de ellos. Cualquier persona que vaya a jugar tiene que tener Windows 10. Es imprescindible. Aunque lo vendan en Steam o en la Epic Store o donde lo vendan, ¿no? Luego está la cuestión del Game Pass. Todas las plataformas que muevan Game Pass. Esto es PC, consolas Xbox y dispositivos inteligentes, rollo, pues teléfonos, smartphones, tablets con Android que puedan ejecutar aplicación. Y en un futuro, bastante próximo por lo que parece, también navegadores. Navegadores de otro tipo de plataformas como dispositivos de Apple, ¿no? Y el xCloud. Y es efectivamente, aquí es donde se puede ejecutar el xCloud, que es directamente ejecutar los juegos, ¿no? A través de la nube, ¿no? Claro, aquí la cuestión está en que después de toda esta noticia de Bethesda, que se confirmara y que Phil Spencer fuera específico y dijera, vamos a mantener los acuerdos, pero ojo, porque vamos a tener juegos exclusivos de Bethesda. Claro, la gente todavía se está pellizcando para ver si es verdad, ¿no? Y... suena mucho el argumento de, bueno, pero es que van a perder mucho dinero, porque la distribución de estos juegos en PlayStation, por ejemplo, era muy importante y pierden sus royalties y tal. Pero la cuestión está en que Microsoft, ese dinero, es mirar el corto plazo, ¿no? Para ellos, ese dinero no importa. Lo que importa es atraer al máximo número de personas posibles, como decía Oscar, al Game Pass. Tú a lo mejor tienes una PlayStation 5, ¿no? Y dices... Nah, yo paso de pillarme una Xbox. Aunque sea para jugar a Skyrim 2, no voy a pillarme una Xbox. Pero a lo mejor, pagar 13 pavos un mes para pasarte el juego, sí que lo haces. Y eso es lo que quiere Microsoft. No quiere que te compres la Xbox o un PC. Quiere, a poder ser, que te metas en Game Pass. Que Game Pass pase a formar parte de tu vida, de tus juegos habituales y de tus cosas habituales, y que el día de mañana tú no quieras renunciar a tener esa suscripción de Game Pass porque ya estás fidelizado. Ya forma parte de tu vida, como las personas que se pagan el Spotify, como las personas que se pagan en Netflix o lo que sea. Entonces, en ese aspecto, ¿por qué va a sacar Microsoft los juegos en otras plataformas? Ellos lo que quieren son clientes nuevos que entren en sus servicios. De hecho, sería un error garrafal por parte de ellos sacar los videojuegos en el resto de plataformas, porque esa inversión de 7.000 y pico millones que han hecho no estarían recuperando con creces. Es lo que quieren es tener más clientes, ¿no? Porque el cliente no te va a pagar ese juego cuando lo saques, va a pagar el Game Pass durante meses y meses y meses una vez esté enganchado a este modelo de suscripción. Jorge. Y bueno, con esto se cumple un poco. Una cosa que comentamos aquí en su día, y yo recuerdo que muchos en su día pues nos llamaron locos por este tema, que cuando salió el Xbox One y se empezó a hablar del Game Pass, y se empezó a hablar también del tema de del entorno Microsoft, ¿no? El entorno Xbox, pues que nos sonaba a todos muy extraño ese tema, aunque, por ejemplo, yo lo mantenía, que Microsoft iba a tirar por crear un entorno Xbox, y ahora vemos que realmente está pasando eso. Tenemos que mentalizarnos de que este tema del entorno Xbox y del Game Pass ha llegado para quedarse. O sea, yo estoy convencido de que esto va a ser la tendencia de los videojuegos. Tenemos que mentalizarnos de que llegará un momento, y dentro de no mucho, en el que no importará tanto la consola que tengas o el dispositivo que tengas, sino la cuenta del servicio que tengas, ¿no? Porque yo estoy convencido de que tanto Sony como Nintendo llegará un momento en que den este paso. Porque es el paso lógico, porque Microsoft se está comiendo el mercado, y de hecho es peligroso que Microsoft digamos, se coma el mercado completo del tema de las suscripciones, porque luego va a costar mucho quitarlos de ahí. Mirad lo que ha pasado con Netflix. O sea, tenemos que mentalizarnos de que el tema de los juegos como los teníamos concebidos hace unos años va a cambiar. Vamos, estoy completamente convencido. Porque ya no solo por nosotros, que somos los jugadores de toda la vida, que llevamos desde que empezó todo esto, es que la gente nueva, los jóvenes, ya no les importa tanto el aparato, sino comprarse el juego en digital o comprarse una pagarse una cuenta que les permita jugar a todo lo que puedan, etcétera. O sea, ya están acostumbrados a ese entorno digital en el que lo que importa es la cuenta que tienes, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Netflix, tu cuenta de Spotify, tu cuenta de Xbox. O sea, que ojito, porque esto llega para quedarse y yo creo que va a cambiar el mercado. Así que tiene toda la lógica que a Microsoft le dé igual dónde juegues a sus videojuegos. Lo que importa es que juegues a sus videojuegos y que le pases por caja. Oscar. Sí, a ver, yo no estoy de acuerdo que Microsoft sea la dominadora, porque ahora no mismo es... el mercado es de ellos. No. De las, a ver, sí, del tema de las suscripciones, el mercado es de ellos. Bueno, es que solo están ellos. Bueno, a ver. No, está Amazon también. Está Amazon también. Bueno, y está EA. Pero EA no tiene la base de usuarios que tiene Microsoft. A lo que voy yo, el Leaf, el Xbox, no es la plataforma dominadora en PC, los Steam. Tampoco es la plataforma dominadora en consolas. Estoy hablando de que es la plataforma dominadora en el servicio de suscripciones. Y todas las que se quieran meter en ese negocio, como lleguen tarde, tío, van a llegar demasiado tarde. Y si no, el tiempo no al creo tiempo. Supuestamente Amazon Prime llegó muy tarde respecto a Netflix. Y yo no sé la base de usuario de cada una, pero sí, no creo que Amazon Prime le vaya mal. Lo que pasa es que Amazon Prime ya se... le va muy bien porque es un multiservicio, porque te da los envíos, te da también los videojuegos, te da música, te da libros, te da todo eso, bueno, Amazon Prime. Pero fíjate, por ejemplo, HBO. La base de usuarios de HBO no llega a las cifras de Netflix. O la base de usuarios incluso de Disney Plus no llega a las cifras de Netflix. Pero HBO no tiene la cantidad de contenido que tiene Netflix. Y a Disney Plus dale tiempo para que lo tenga, que es un puto monstruo, y lo va a tener, y entonces yo creo que en el futuro para mí Disney Plus va a ser la plataforma dominadora, principalmente porque tiene franquicias muy poderosas que llaman a muchísima gente, y de momento solo tienen eso, pero en el momento en que empiecen a meter contenido, que de hecho añadieron una plataforma más estas semanas, ¿no? Pero tienes que pagar la extra. Bueno, yo, sobre este tema que comentáis, fijaos, yo estoy de acuerdo con Jorge y con Oscar a la vez. Es verdad que lo que dice Oscar, de que otras compañías se pueden meter en el modelo de suscripción y perfectamente pueden triunfar, ¿no? Y es verdad lo que comenta Jorge, que ese barco está pasando ahora mismo y cuando pase cuesta alcanzarle, cuesta mucho alcanzarle. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cualquier compañía con los recursos tiene el potencial de estar ahí arriba también, conseguirlo, invirtiendo en exclusivas, invirtiendo en lo que sea, ¿vale? Es cierto que cuanto más tiempo pasa, más inversión vas a tener que hacer para poder colocar esa plataforma ahí arriba. Porque las otras van cogiendo cuota de mercado y luego tú, para sorprender, para sobrepasar a estas plataformas, vas a necesitar mínimo una oferta igual o similar a la que tiene esa competencia, ¿no? pero tampoco es el modelo de mercado más expandido en este momento. No, no lo es. Pero, no, de momento está empezando y claro, no tiene por qué ser el camino a seguir. Puede ser una hostia gordísima. Yo creo, Oscar, que... Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. A ver, yo creo que es que, más que nada por tendencias de entretenimiento en general, por cómo está, hacia dónde está yendo el mundo, yo estoy convencido de que este mercado va a ser el dominante en un futuro. Por eso lo digo. O sea, realmente también pensábamos lo mismo con el digital y ahora el formato digital es el dominante en el mundo. O sea que... Bueno, es un 50-50. No, 50-50 no. El digital genera más dinero que el, que sí, el mercado... ahora mismo genera más, normal. Oscar. Es que este año ha sido una cosa fuera de lo habitual. No, pero es, no, no, pero Oscar, desde hace 2 o 3 años. El año pasado también, el digital superó el retail, ¿eh? O sea, el retail, está, el retail ya es... A mí me gustaría ver datos completos, ¿eh? No, yo te estoy hablando de los estudios... Te estoy hablando de estudios que salen, vamos, todos los años. De hecho, lo suelo compartir en mis redes sociales, ¿no? Sí que es verdad, vamos a ver. Ahora mismo hay ciertas preconcepciones que tienen algunos usuarios de videojuegos y tal que no son así ya en el mercado actual. Por ejemplo, el PC ahora mismo aporta más beneficios en la industria que todas las consolas juntas. Luego, supera al PC todavía y con bastante el mercado móvil, que es líder indiscutible del mercado. Y luego tenemos la cuestión del digital versus retail, es decir, físico, y digital lleva ya tiempo considerable superando al físico. Y la tendencia es que el físico cada vez es menor, es así, ¿eh? Vamos a ver, una cosa sobre el tema de jugar en teléfonos móviles. Es cierto que a nivel económico es la plataforma que más ingresos genera. Es la más importante, sin duda. Cuando hablamos de videojuegos, es la que menos se tiene en cuenta. Me refiero a videojuegos en concepto general. Es decir, cuando tú hablas de videojuegos, tenemos en cuenta Steam, Nintendo, PlayStation, Microsoft. Pero, por ejemplo, en un E3, el mercado móvil no tiene ningún tipo de... No, porque es cierto, Oscar, pero es que la realidad es que el E3, por ejemplo, no es un evento de toda la industria del videojuego, es un evento de la industria del videojuego tradicional. También tienen eventos de mercado móvil. Lo que pasa es que es distinto. Es un mercado diferente. Pero forma parte del mundo del videojuego también. Sí, a ver. Si quiera jugar esa porquería, puedo hacerlo. De hecho, yo algún juego en móvil también lo tengo jugado. Pero me refiero que, no sé cómo decirlo, a niveles de publicidad, de marketing, de todo, es curioso que no se le tenga tan en cuenta como el mercado tradicional cuando genera mucho más dinero. Es una cosa difícil de... No sé si de entender o es que es rarísimo. También supongo que el tema del control de calidad en los videojuegos que salen ahí no es tan férreo como, por ejemplo, en otras plataformas. Depende de la plataforma. En Android, por ejemplo, es muy, muy tenue el control de calidad, pero en Apple, por ejemplo, es bastante más exigente, ¿no? Cambia según... Pero estás en lo cierto, Oscar. Son juegos también más simples de desarrollar, muchos de ellos. Hay otros que no, ¿eh? Hay grandes producciones de móvil también, ¿no? Y juegos que son una auténtica pasada para ese medio, ¿no? Lo que pasa es que son cosas distintas. Y cuando contabilizamos realmente datos del mundo del videojuego, el mercado móvil es un segmento que es el mayoritario en este momento, porque todo el mundo tiene un teléfono móvil. Entonces, en ese aspecto, no son los juegos que a nosotros nos interesa más jugar, pero sí que es una fotografía de lo que está pasando en esta industria, ¿no? Que en realidad, que Nintendo, una empresa tan tradicional, sacara juegos exclusivos del mercado móvil, dice mucho del videojuego en esos dispositivos, ¿no? Claro. Dice mucho que sube en cuanto a usuarios, sube en cuanto a ganancias, y todo el mundo en mayor o menor medida se quiere estar en ese carro. Fijaros, Miss Walker, una empresa súper, bueno, una empresa no, pero sus creadores son gente muy, lleva muchísimo tiempo en el mundo del videojuego tradicional. Es cierto que en Japón el videojuego móvil está como más asentado y estos juegos de esta gente son casi exclusivamente para ese mercado, pero Pero fijaros cómo gente como Uematsu, tan arraigada al tema del videojuego desde hace tanto tiempo, pues opte por programar videojuegos tan solo para esa plataforma. Sí, desde luego. Y además que tuvo bastante éxito en su iniciativa en Japón, ¿no? En Occidente realmente los juegos que desarrolló Miss Walker no eran tan populares, pero en Japón lo petó bastante. Gaspar, no sé si querías comentar algo. Una cosa, me refería a Uematsu y Sakaguchi, no solo sí. Al compositor, vaya. Gaspar. Estás muteado, Gaspar. Nos comenta ahora. A ver, a lo que estabais comentando antes, de que Microsoft era el líder. A ver, es normal, es el líder, no tiene competencia, ¿no? Lo del formato físico es que actualmente en PC, o sea, no existe. El único baluarte, entre comillas, que queda es Microsoft y Sony. O sea, es que ni siquiera Switch te invita a comprar en físico. Tienes que comprarte un almacenamiento externo si quieres comprar, o sea, juegos digitales. Digo, los juegos físicos muchos ni siquiera vienen completos. Necesitas un almacenamiento, o sea... Sí. Es que parece que los... A ver, ya son los propios fabricantes los que están incentivando cada vez más el uso del digital. Hombre, es que es más barato. Eso es innegable. Es que no vemos las rebajas los que los compramos. Porque sale un juego en físico, al mismo tiempo en digital, y ves el mismo precio. Y ves que en físico baja muchísimo antes y baja mucho más que en digital. O sea, nos están bueno, engañando. Eso tiene matices, ¿eh? Lo comentaré, porque sí que es verdad que también en digital de salida... En estas páginas de claves por todos conocidas, el precio muchas veces llega al 30-40% de descuento de salida. Entonces, es cuestión del tipo de mercado al que vas, evidentemente. Sí, bajan antes en físico y tal, la distribución no sé qué. Es verdad, bajan antes en físico. Pero si hablamos de ofertas y de cosas puntuales, joder, en PC tienes muchísimas posibilidades también de conseguirlo barato, ¿eh? Claro, pero espera. Te hablo de físicos, es decir, te estoy hablando de consolas. Ya sé que en PC vas a una página de case y consigues un lanzamiento de 60 euros a 30. Sí. Consola, eso es mucho menos. Es cierto que últimamente he empezado a ver alguna oferta agresiva de juegos de... O sea, para Xbox en esas páginas, ¿no? Pero es mucho más extraño. Es decir, si nos centramos en físico en consolas, es más asequible comprar en físico que en digital muchísimas más veces. O sea, salvo alguna oferta puntual muy rara, es más rentable esperar un par de meses y lo compras más barato en físico. O sea, no... Es que no hace falta esperar meses, Gaspar. Si nos centramos en Nintendo Switch, los juegos de salida en tiendas, bueno, sí, en tiendas como Carrefour o MediaMarkt te cuesta $49.90. En la Store, en la eShop, vale 59, son 10 euros más el primer día. ¿Me estás diciendo que Nintendo rebaja los juegos de la shop? No es cuestión de Nintendo, es cuestión... No, Nintendo no rebaja los juegos de la eShop los primeros días. No hace lo típico de Steam de día de lanzamiento 10% de descuento. Eso no te lo va a hacer Nintendo, que yo sepa. Ni de coña, vamos. Estoy diciendo que el juego en físico es más barato para Nintendo Switch el juego en digital. Sí. Primero, cuando el juego sale y después por las ofertas también. Sí. Y en PlayStation pasa lo mismo. Hay juegos, yo qué sé, no sé decirte, juegos de hace 4 años de PlayStation 4 que en la Store a día de hoy siguen a 60 euros y en las tiendas físicas los tienes por la mitad. Las stories están bien, las ofertas puntuales tipo Halloween, Navidad o verano, pero después son, bueno, es un timo. Porque nos venden las ventajas del digital y tal, o sea, al comprar digital tú estás eliminando por completo un intermediario que eran las tiendas físicas, los centros comerciales o... Sí, claro. Transporte, toda la logística, los materiales, claro. Todo. Porque desde luego no se está rebajando por el usuario, ¿eh? O sea, ¿por qué les interesa el digital al fin y al cabo? Están amasando aún más dinero. O sea, nos están putando a nosotros diciendo que pensemos en digital, que son todo ventajas, y no vemos ni abaratamiento de precios. Tardan más en bajar. Joder. O sea, hombre, a ver, eso es discutible, Gaspar. Esas. Porque... Nos van a... digo, lo de tarda más en bajar lo veo discutible porque tú estás en tu casa, son las 12, las 12 y un minuto de la noche, llega el día de salida del juego y, joder, no tienes que ir a la tienda a comprarlo, le das a descargar y ya se descarga solo el juego, ¿sabes? Quiero decir que esa ventaja a mí me parece innegable, ¿vale? Otra cosa está en lo que dices tú. Yo prefiero esperar al día siguiente. Hay varias cosas de las que comenta Gaspar que estoy totalmente de acuerdo, pero tiene sus ventajas, por supuesto, digital también. Eso es así. Y por cierto, una cosa antes innegable. Antes de pasar a la siguiente noticia, quería comentar un tema. Ya lo comentaremos en otro programa, pero una cosa que me está llamando mucho la atención de Nintendo Switch, que no sé si os habéis fijado, que últimamente llega el fin de semana y siempre el fin de semana hay rebajas de algún tipo. Me llamó bastante la atención, lleva pasando unos meses ya. Pero eso no, lleva pasando unos años. Todos los viernes a partir de las 6, 7 de la tarde hay rebajas en la eShop. Pero vamos, desde hace, no sé si el primer año. Pues no, el primero seguro que no, Oscar, porque yo, vamos, estuve muy pendiente de aquella. Y me fijé que ahora se produce bastante más eso. Sí que se producían rebajas así ya, random, pero ya digo. Sí, lleva ya unos años. Más que nada, a ver, yo en Switch tengo algunas cosas en digital compradas gracias a esas rebajas. ¿Cómo? Tú, Oscar. Sí, pues, a ver. Sí, joder, son juegos que no salen en físico, tipo Neo Geo Arcade, yo qué sé, por ejemplo el Ballet Storm no salió en físico, yo lo pillé a 7 euros en la eShop. Pero Oscar, eres un caso, tío. No, hombre, un caso no, joder. Es un traidor. Un traidor un poco sí, la verdad, me siento sucio cada vez que hago una compra digital. Pero bueno, es lo que hay. La vida cambia, Oscar. De todas maneras, sí, no, pero a ver. Para mí nunca será la opción mayoritaria, entiéndeme. Sí, sí, claro, claro. No sé. El día que, por ejemplo, ahora la PlayStation 5 salió en dos versiones, con y sin lector. Bueno, decir que la versión con lector la barrió. Eso está clarísimo. Es innegable, es que es quitarte una opción. Aunque sea por 100 euros más, te quitas una opción de encima que no tiene ningún puto sentido comprarte la All Digital. Pero vamos, si se vendió alguna All Digital es porque no había una edición Oscar, con disco las All Digital, lector, ¿no? Las All Digital se vendieron porque la gente estaba viendo toda loca para conseguir una PlayStation. O sea que a Sony le dio igual, ¿sabes? Claro, pero aún así se vendieron en menor medida. Pero es que mientras te den la opción, en el momento que no haya opción de juego físico, para mí se corta. Gaspar, muy rápido nos vamos. Vale, sí, voy a contar una anécdota que le pasó a Oscar el otro día en Game. Y va Oscar. A mí me jode, me parece una estafa, ¿no? Lo que hace. Oscar fue todo feliz a comprar el Shining Force Befriends de Switch, ¿no? Que lo habían rebajado a 20 euros. Y llega. Shining Resonance, Gaspar. Sí. Shining Resonance. Continúa, Gaspar. Y llega todo feliz. Oscar, mira, tengo este juego reservado y tal. Vale. Se lo sacan. Oscar todo feliz, ya viendo el juego. Y le dice a la tía: mira, es solo digital. Tenías que ver la cara de Oscar. Guau, wow, Oscar, no, mira, tío. Oscar casi llora. Se quedó en la tienda. Rodillas y llora y grita. ¡No! No, le dije. Me dijo: mira, esto solo tiene la caja, no tiene tarjeta, es una descarga digital. Tengo una caja de plástico con un código para tenerlo digital. Es que me parece una de las mayores estupideces. Ya, sí, yo también lo veo así. Así no lo quiero. Bueno, vamos a continuar con más noticias, ¿vale? Bueno, pues nos vamos con las noticias de los oyentes. Tenía más noticias, pero creo que vamos a tener que dejarlas fuera porque nos hemos alargado bastante. Así que vamos con estas noticias que nos mandáis vosotros para hacer este programa un poquito más, más plural, con nuevas cosas que a lo mejor pasamos por alto. Y efectivamente, aquí hay muchas noticias que no nos hemos dado cuenta, así que muchas gracias por enviárnoslas. Daniel Targaryen nos manda la siguiente. Hola Jorge, aquí Dani Targaryen. Celera en los foros. Hace unas horas se ha hecho público este proyecto indie que tiene una pinta increíble. Por lo que han enseñado, se trata de un first person shooter de estética retro y diseño de niveles lineal, donde tendremos que hacer frente a peligrosos dinosaurios. Te dejo la página oficial en Steam y el Twitter de uno de los creadores. Bueno, efectivamente, nos enseña un videojuego que se llama Compound Fracture, que se escribe Compound Fracture, ¿vale? Si lo queréis buscar en Steam. El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero se ha anunciado. Y es una especie de Dino Crisis, pero en primera persona. Incluso los gráficos pretenden recordar los principios de las 3D, ¿no? O sea, la época de PlayStation y tal. Se ven ese tipo de texturas, ¿no? De momento, y le he echado un ojo así con cierto rato y tal, parece que del juego no hay mucho, de momento. Vale, creo va que a ser lo ha funcionado una solo. Especie de trespassers, Jorge. No, es más como el Dino Crisis. Lo que pasa es que en primera persona, ¿vale? Pero como digo, de momento da la impresión de que no hay mucho, de que es una cosa que está haciendo este tipo en su tiempo libre y que bueno, que le queda trabajo más que nada porque solo he enseñado un trocito de un nivel y solo salen dos dinosaurios, ¿no? O sea, y realmente tú vas a la página de Steam y no hay mucho más material que ese. Entonces, bueno, pues habrá que darle tiempo, pero oye, pues a lo mejor el juego mola cuando lo termine. Los dinosaurios siempre funcionan. O sea, dinosaurios no. Es una fórmula ganadora. Voy a compartir el enlace del juego por el chat de Discord y también por el de Twitch para que podáis ver de qué juego se trata. Bueno, en el de Twitch no sé si me va a dejar. Sí, sí que me deja. Vale. Bueno, pues vamos con más noticias, si no tenéis nada más que comentar. Adelante. Y esta nos la manda Camilo Andrés, que dice: hola Jorge, un saludo desde Colombia. No sé bien si esto encaja en la sección de noticias, pero te escribo a ti para que mires si esta información le sirve en el programa. La verdad, no sé si ya han hablado de esto. Ando atrasado en episodios del complejo porque mi rutina de escucharlos era de viaje de trabajo, pero desde que comenzó la pandemia estoy trabajando en casa. Me tocó buscar un nuevo espacio para escucharlos y ponerme al día, pero hasta ahora voy en el episodio del Legado 3DS. Bueno, como esta noticia nos la mandó hace una semana o dos, pues igual ya vamos avanzado. A lo que voy. Sé que a ustedes les han dado algunos pinitos con la realidad virtual y su análisis de Alice fue un empujón que necesitaba para comprarme unas Oculus Quest 2. Las recibí la semana pasada y estoy bastante contento. Aprendiendo un poco del tema, encontré que existe una tienda alterna de aplicaciones llamada SideQuest. Allí se encuentra mucho software hecho por la comunidad, Homebrew, e incluso versiones beta de juegos que después dan el salto a la tienda oficial. Bueno, en esta tienda encontré que hay dos ports muy interesantes. Uno es de Half-Life original y otro es de Doom 3. Según sus comentarios que he leído, son ports bastante buenos y experiencias muy agradables en VR. Te dejo los links de los ports para que le den una mirada. Y bueno, nos enseña efectivamente. Son dos ports, uno de Doom 3 y otro de Half-Life 1. Bueno, sería Half-Life 1 Black Mesa, ¿vale? El remake de Half-Life 1. Y bueno, pues enseñan que están haciendo, yo creo que estos son proyectos de la comunidad, ¿no? Están haciendo para que puedas jugarlos en realidad virtual y de verdad es que están consiguiendo resultados bastante buenos, ¿eh? Echadle un ojo, lo buscáis en sidequesttvr.com y pues ahí podéis encontrar estas cosillas, estos ports. Y muy chulo, muy chulo. Ah, la verdad es que interesante el tema de la Store esta alternativa y casualmente pues la noticia de Doom 3 está de actualidad porque han sacado, esta vez no es un mod ni nada por el estilo, sino que es un juego oficial de Doom 3 en VR, la BFG Edition para PlayStation VR, ¿no? Que de momento creo que es exclusivo, o no sé si se va a vender también en Oculus, no estoy seguro, pero bueno, que le habrá que echar un vistazo, buen apunte, buen aporte. Jorge, ¿algo más? Pues sí, nos queda una noticia de los oyentes y esta nos la manda Ruby y nos dice: hola querido Jorge y al resto del equipo de Complejo Holanda. Os dejo una noticia con la que me gustaría oír vuestras grandes reflexiones como hicieron la semana pasada con el VR y los reencuentros con personas fallecidas. De primeras disculpas si no tiene nada que ver con videojuegos, pero en verdad lo veía muy ligado al mundo de los videojuegos, si vamos por esa cruda vertiente. Antes de que leáis un poco los primeros párrafos del artículo, os spoileo de que va sobre una aplicación muy usada para evadir la soledad. Cruza la delgada línea con el uso de personas fallecidas como inteligencia artificial y el valle inquietante, ese miedo a ver el día de mañana robots o animación 3D que no sepamos distinguir si es real o ficticio lo que tenemos delante. He copiado un pequeño extracto del país, pues en verdad hay que registrarse gratuitamente para leerlo. Y os agradezco enormemente las opiniones que siempre Dais llenas de conocimiento, humildad y respeto. Se aprende mucho con vuestro podcast, de veras. Os felicito por vuestra forma de ser y la genial comunidad que os apoya. Un abrazo desde Burgos, Ruby. Y dice, saludos desde el Game Lab, a ver si podemos, si volvemos a vernos presentado algún videojuego. Bueno, pues Ruby, muchas gracias por tu mensaje. Y bueno, estuve echando un ojo al artículo que nos ponías. Os voy a resumir un poquito el artículo porque no, obviamente no podemos leerlo todo en directo. Pero bueno, yo lo estuve leyendo y tal. Y trata sobre una aplicación rusa que se llama, creo recordar que se llama Réplica, esta aplicación. Y que consiste en que es una especie de inteligencia artificial con la que puedes hablar. Y te contesta y, bueno, te lo venden como algo así como un amigo virtual que tiene todas las cosas buenas de un amigo, pero que no te juzga, ¿no? O sea, todas las cosas buenas y ninguna de las malas, por así decirlo. Aunque yo creo que el hecho de que un amigo te juzgue, pues te ayuda a aprender sobre la vida, ¿no? Que está bastante bien. Bueno, el caso es que comenta que la historia, que la creadora de esta aplicación la creó un poco como homenaje a un amigo suyo fallecido, ¿no? Pues digamos que creó una aplicación en la que puso, utilizó como patrones para la inteligencia artificial los mensajes que ella se compartía con ese amigo, ¿no? Y a partir de ahí creó una especie de personalidad digital, pues que contestaba tus mensajes, etc. Claro, esto está abriendo mucho debate, tanto esto como lo que nos comentaba Ruby, el tema del deepfake, esto de meter imágenes, la cara de alguien en el cuerpo de otra persona, etc. Que es, bueno, una cosa que están haciendo un poco de coña en el chat de Discord, pero que si se utiliza con mala intención y se hace por un especialista, por un profesional, puede llegar a confundirte realmente, ¿no? Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay una diferencia muy muy grande entre inteligencia artificial y consciencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial es algo que se lo programan los seres humanos y obviamente pues son una serie de patrones que le das a una máquina para que responda a diferentes situaciones. Y obviamente cada vez es más complejo esto, cada vez se consiguen resultados más impresionantes. Pero eso no significa que el ser con el que estamos hablando sea consciente de sí mismo, ni mucho menos. Estamos a años luz ahora mismo de distancia de la consciencia artificial en cuanto a tecnología. Y no sé si eso lo llegáramos a ver algún día. Pero bueno, en cualquier caso, la inteligencia artificial es muy útil para muchas cosas, ¿no? Aparatos inteligentes que nos hacen la vida más sencilla. Pero dista mucho de un poco lo que nos dice la ciencia ficción, películas con mujer, en la que el tipo se enamoraba de una inteligencia artificial, etcétera. Es un poco diferente, aunque, quién sabe, a lo mejor nos dirigimos hasta ese punto, ¿no? El caso es que este tipo de aplicaciones tienen, bajo mi punto de vista, cierta cosa que puede ser un poco negativa, ¿no? Porque si vuelcas todas tus esperanzas en un ser digital que ni siquiera existe, ni siquiera es consciente de sí mismo, pues puede ser muy frustrante o puede llegar a engancharte, pues interactuar únicamente con él, ¿no? O sea que cuidado con esto. Es una cosa que está abriendo debate y obviamente pues se abrirá debate porque puede crear muchos problemas mentales en el futuro. O sea, problemas pues de problemas sociales, ¿no? Problemas de gente que no puede conectar con otra gente porque prefiere conectar con una inteligencia artificial porque es mucho más fácil, porque no le supone ningún esfuerzo ni le da todas las cosas, los quebraderos de cabeza que te puede dar una amistad real, ¿no? Entonces, cuidado con esto, pero bueno, es interesante hasta dónde hemos llegado, ¿no? Porque esto hace 30 años era impensable. Es decir, esto en los años 90, por ejemplo, cuando nosotros éramos chavales, es impensable que esto pudiera llegar a existir algún día, ¿no? Bueno, y a saber también hasta dónde vamos a avanzar, ¿no? Con este tema. En realidad no era tan impensable cuando había ya series de televisión que proponían, sí, pero esto. Pero nos parecía imposible. Quiero decir, nos parecía ciencia ficción. A eso me refiero. Cuando algo lo puedes imaginar, tienes la posibilidad de que se pueda llegar a hacer realidad. Si la imaginación no tiene límites, yo creo que la realidad tiene aún menos límites, solo que tardan más en llegar, pero claro. Para mí cualquier cosa que se pueda llegar a imaginar se puede realizar en algún momento, se podrá realizar en algún momento, ojo. Imagínate, no sé, cosas, piensa en alguna cosa que de pequeño te fascinaba y que hoy en día la tenemos. No sé, por ejemplo, en Star Trek salían una serie de cachivaches súper fascinantes de ciencia ficción, y a día de hoy, en mayor o menor medida, o mayor, más bien en, de alguna u otra manera, existen en la realidad. A lo mejor no 100% fieles a aquel concepto, pero sí que existen. Y se supone que aquella serie y aquellas películas viejunas eran un futuro distante, no el que estamos viviendo nosotros ahora. Es decir, yo creo que cualquier cosa es posible, solo necesitamos tiempo para realizarla y dar con la tecnología, pero no sé. Gaspar. A ver, yo tengo previsto en el futuro, dentro de unos cuantos años, ¿no? O sea, volcarme en internet y joder a la gente. O sea, voy a ser eterno jodiendo por las redes. Así que yo lo veo posible. Voy a ser Milo, pero versión maligna. O sea, que tú te vas a programar a ti mismo, Gaspar, para que tu mente quede en la red, para que cuando tu cuerpo físico no esté, pues siga troleando a todo fácil. Cristo, ¿no? Hacen en las películas y te ponen un casco y te vuelcan en internet, voy a hacer lo mismo. Voy a volcarme en internet para ser eterno y voy a ser como un virus. Voy a andar jodiendo a la gente, hijo. Yo no creo que eso lo veamos, pero en el futuro algo así existirá. Si en realidad todo lo que adquirimos, nuestro conocimiento, todo eso que tenemos es una base de datos que en algún momento se podrá extraer hacia un sistema digital o físico. Algo tipo una tarjeta SD, obviamente no ese formato, pero algo parecido. De hecho, si te pones a pensar, nuestra conciencia no está ligada a nuestro cuerpo físico. Es decir, imagínate, a lo mejor... Filosofía. Espera, deja. No, es filosofía, es el avance de la tecnología y de las razas. Es decir, nada impide que una raza que en su momento fuera de origen orgánico se pueda transformar en una raza de origen mecánico, tecnológico. Oscar desea que seamos cyborgs. No es que lo desee, pichón. Espero que no lo vean mis ojos, pero no hay ninguna ley que lo impida, ninguna ley física que lo impida. Existe esa posibilidad. Y de hecho, si te pones a ver programas de televisión de eso, serios, no chorradas de alienígenas. Si te pones a ver programas serios sobre eso, te das cuenta de que no hay un límite. No sé por qué estamos hablando de esto cuando este programa va de videojuegos, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Es decir, perdidos a Río. Estamos hablando de transgredir las... lo que es la raza humana actualmente y llevarla a ser robots malignos que corrompan el mundo, como quiere ser Gaspar. Transgredir, Oscar, la ética biológica más elemental, cosa que los humanos se llevan haciendo un tiempo con otras especies. A lo que decía Oscar. Gaspar, escucha, Gaspar. Dime. Tenemos que avanzar. Concluye, quiero decir, no des réplica a otros, ¿vale? Porque los liamos. Sí, perdón. Solo voy a decir. Yo ya he leído varias veces de gente que se ha hecho operaciones para implantarse chips, para controlar en plan domótica o cosas del móvil y chovas así. O sea, que hay gente que se ha implantado chips. O sea, el camino ya está abierto. Y yo creo que eso va a ir a más, es cuestión de tiempo nada más. Ahora, vamos a seguir, que si no nos dan aquí las 4 de la mañana. Jorge. Bueno, pues vamos a seguir y aquí terminan las noticias de los oyentes. Muchísimas gracias por escribirnos todas las semanas. La verdad es que sois súper majos. Ya estamos al día, ¿eh? Quedó una noticia de hoy que no pudo entrar porque ya teníamos lleno el guión, pero ya estamos al día, así que todas las noticias irán un poquito más rápido las que me vayáis mandando. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos una noticia a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Pues explicándonos algo de vuestra propia cosecha, lo que queréis decir o preguntarnos o lo que sea. Y por supuesto, el enlace de la noticia para que podamos ver pues un poco de qué se trata, cotejar la información y también investigar un poquito. Muchas gracias de nuevo por todos los que contribuís a esta sección, porque mirad qué debates más majos nos salen con las cosas que nos mandáis. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. ha anunciado un nuevo juego de las Tortugas Ninja. Y esto, amigos, ha sido la leche. Es un juego que se llama Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge. La venganza de... Bueno, la venganza del despedazador sería, ¿no? Le llamaban así en la... Creo recordar en la serie de televisión, el despedazador, que es el malo, el ninja malo. Shredder. Y... Sí. Y bueno, el caso es que... Este juego recupera la esencia de los arcade clásicos de las Tortugas Ninja, como el que vamos a hablar hoy, ¿no? Solo que con un aspecto gráfico renovado, también en pixel art, pero un pixel art mucho más moderno. Es posible que si tú no has jugado, tú que nos escuchas, no has jugado este videojuego, la saga de las Tortugas Ninja de arcade de los años 90, pues no te diga nada este juego de Tortugas Ninja. O incluso que pienses, va, si gráficamente es muy parecido. Pero no, hay pequeños matices. Gráficamente ya os digo que no tiene nada que ver. Este juego se salta todas las normas de los clásicos juegos en pixel art, más que nada porque el pixel art moderno, aparte de utilizar colores que antes no se podían, pues utilizan tamaños, se saltan todas las restricciones de las máquinas antiguas. De verdad que el juego tiene una pinta excelente y además os puedo decir que yo llevo siguiendo a varios de los artistas que trabajan en este juego, que no sabía que estaban trabajando en este juego porque fue una sorpresa total, y digamos que es la élite de la gente del pixel art. O sea, es de lo mejor que hay ahora mismo en artistas de pixel, así que el juego se va a ver de puta madre. Y bueno, este juego lo está haciendo Tribute Games, que son los creadores de juegos como el Panzer Paladin, por ejemplo, o el Flint Hook. Son juegos indies que tuvieron cierto éxito, de mecánicas clásicas y tal. Y el juego lo está distribuyendo Dotemu, que es la editora que lanzó también juegos como el remake de Wonder Boy, el remake de Street of Rage. Bueno, era Street of Rage 4. Bueno, sí, el Street of Rage 4, Windjammers 2, etc. Entonces, yo no sé cómo lo hacen para conseguir las IPs, pero están haciéndose con todo lo mítico de los 90, ¿no? Echadle un ojo, lo dicho, Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge. Todavía no se sabe la fecha de lanzamiento, se sabe que va a salir en PC porque ya tiene página de Steam, pero no se sabe en qué consolas va a salir. Pero sabiendo que se trata de un juego de Dotemu, yo os diría que saldrá en todo, porque Dotemu está sacando en todo prácticamente. O sea que podemos tener esperanzas, vaya. Y la cuestión aquí con este juego es que nos trae el clásico beat'em up de los años 90 de arcade, además a cuatro jugadores. Cada uno evidentemente con una tortuga ninja. Y joder, pinta de maravilla, ¿eh? Se ve un juego... A quien le gusten los beat'em ups clásicos, este juego yo creo que... Vamos, hay que ponerlo en el punto de mira. Gaspar. Sí. A ver, a mí me intriga... ¿Saldrá en Stadia? Es un juego importante, ¿eh? Es un lanzamiento Hombre, clave para Stadia. No lo sé, a lo mejor sí. A ver, yo he de decir que me sorprendió bastante, ¿no? Sobre todo por la estética, y me trajo un montón de recuerdos del 2 de NES, que es uno de mis juegos favoritos del sistema en su momento. Y he de decir que ya lo añadí a mi listado de favoritos, que tampoco significa mucho, ¿no? Porque creo que tengo 250 juegos en favoritos metidos en Steam, pero está ahí ya. Ya lo tengo controlado, por lo menos. La verdad es que luce muy de puta madre. La verdad es que fue toda una sorpresa lo del juego. Sí, totalmente inesperado, sin duda. Bueno, Óscar, no sé si quieres comentar algo al respecto, si no, seguimos. Muy bien, pues Óscar me da el beneplácito para seguir. Y te va a tocar hablar igual, Óscar, porque nos tenemos que ir al foro. A ver qué está comentando ahora mismo la gente en complejoanda.foroes.org. Ya sabéis, nuestro foro oficial. Y ya sabéis que siempre podéis postear en nuestro post de programa, el post de programa de hoy, podéis postear eso, opiniones sobre lo que vamos comentando, etcétera. Óscar, ¿qué nos cuentan? Sí. Celera escribía buenas a todos, pues a ver qué tal ha salido este Hyrule Warriors y si se ha convencido. Por mi parte no me interesa mucho este género, así que me quedo a verlo desde la barrera. Un saludo. Brutal Vomit, buenas Trifuerza, pues de este juego poco puedo decir porque no lo he probado. Aunque sí he visto varios vídeos y debo decir que su planteamiento me recuerda mucho a uno antiguo llamado Chaos Legion. Para mí un gran juego y ya que estamos, si lo probaron podían hacerle un retroanálisis. Que era de pegarse con oleadas de monstruos y a ver qué nos cuentan sobre este Hyrule Warriors. Atento al programa de hoy, como siempre. Península Azul, buenas Doom a todos. Este juego me encantó, me gusta esta nueva hornada de Musous que cogen lo mejor de las sagas de Dynasty Warriors y Samurai Warriors. De hecho, es más próximo a esta segunda, aunque la gente solo lo compare con la primera. Hacer del menú un mapa me parece un acierto de diseño. Lo único malo es que el juego rasca cuando hay muchos elementos. Lo veremos luego. Es normal en los Musous si la máquina no da para más. Recomendadísimo. Y seguro que el Samurai Warriors 5 cae también, con ese Oda Nobunaga joven y atractivo. Que por cierto, si no me equivoco, el Samurai Warriors 5 sale dentro de poco. No sé si la fecha exacta, pero en los próximos meses o semanas, fijo. Seguimos. Dark Riser, buenas noches. En el programa que analizabais Shovel Knight, King of Cards, os comentaba que no me llamaba y no era de mi estilo, pero que seguro conseguíais vendérmelo, y efectivamente conseguisteis que me decidiera echarle un ojo. Le ponéis tanta pasión a los análisis que vuestro ánimo llega al oyente y contagia vuestra ilusión. Lo gracioso del asunto es que, como os he dicho, me convencisteis para echarle un ojo, así que miré en Steam a cuánto estaba y cuál era mi sorpresa al descubrir que tengo en mi biblioteca el Shovel Knight Treasure Trove, que incluye todos los juegos / expansiones. No tengo ni idea de qué hace allí, de cuándo lo adquirí, ni cómo, ya que nunca me llamó la atención Shovel Knight, maldito Diógenes. Sobre el análisis de esta noche, pues es justo el juego que estoy jugando en cooperativo con mi señora, así que esta noche tenéis un oyente extra. A nosotros nos está gustando bastante, es bastante divertido y la jugabilidad, sin ser abrumadora, nos parece lo suficientemente variada como para no aburrirnos a la media hora de estar repartiendo mamporros. Eso sí, el cooperativo local, la consola directamente se muere como se junten un par de explosiones seguidas y es lo único que lo mata, porque las rascadas son de espanto. También hemos notado que es mucho más fácil en este modo, no por lo evidente de tener un compañero controlando a otro personaje, sino porque tienes mucha más libertad para elegir personajes en las misiones secundarias, ya que no restringen tanto el personaje a usar. Un saludo, esta vez doble. Radagas dice, por desgracia los Zelda no logro que me terminen de enganchar, pero no dudo ni por un momento que nuestros compañeros lamdianos lograrán que le vuelva a dar una intentona. Y el último mensaje es de Keru, dice, no sé si Oscar opinará lo mismo, pero Warriors para mí es un juego que sí está más centrado en su historia, algo que le faltó a Breath of the Wild por el tema de un mundo abierto, quizá. Yo echo de menos eso de los celdas lineales y quizá no sea una opinión muy popular por aquello de que ahora parece que el mundo abierto es igual a sumar puntos a tu juego, pero disfruto mucho de este estilo viejuno de Zelda también, sea como sea, con ganas del análisis y me lo voy a escuchar mientras juego este Hyrule Warriors, que es una gozada de juego. Bueno, el análisis lo va a hacer Víctor, yo aún no he pillado este Hyrule Warriors. Sí compré el primero, en su versión de Wii U. Es un juego que me gustó bastante, le eché unas 30-40 horas, me terminé el modo historia, pero es un juego muchísimo más largo que eso, una cantidad de contenido de, no sé, 100-200 horas fijísimo. Supongo que esta segunda entrega tirará por más o menos lo mismo, luego ya Víctor nos hará un análisis en toda regla diciendo todos estos temas, pero vaya, que yo todavía no lo he jugado, lo sí, pillaré. Porque hay algunos comentarios, creo que puede que estén malinterpretando el juego. Ya os anticipo, antes de que vayamos a análisis, que este no es un Zelda al uso, ¿vale? Es otra cosa, pero bueno, luego ya lo comentaremos. En todo caso, nos vamos a ir con un poco de música, una pausa musical, y vamos a ir con un temazo de Lords of Thunder. Volvemos enseguida con la siguiente parte del programa. We'll be right back. Y seguís aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, emitimos en directo en Twitch todos los viernes a partir de las 10 de la noche de la península española. También estamos en formato podcast. Podéis descargaros el podcast en nuestras redes habituales, que son iVoox, iTunes y, por supuesto, escucharlo a través de Spotify. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, para Xbox, para Steam y también estamos en nuestra comunidad de Discord. Ahora mismo en la comunidad de Discord tenemos conectadas a las siguientes personas con el prefijo Zelda. Vamos a ver a quiénes tenemos conectados. Repaso rápido. Tenemos a Pezuñera, Gasparina of Time, la hermana limpia de cerda, que es Zelda, la hermana limpia de cerda. Zelda no Densetsu, Zelda, bueno, tenemos a su notísima aguanta, Enota siempre aguanta, Aquiles Castro, Brutal Vomit, la sudadera cutre de Oscar. Eso es muy gratis, Oscar. Tenemos a... No, tiene una razón de ser. No sé, ¿la puedes explicar para toda la clase? Sí, claro. Hoy puse un tuit sobre eso. Pedí una sudadera a Amazon. Una sudadera de negra con Son Goku por delante y por detrás en Ultra Instinto. Muy chulo el diseño. Y lo que me llegó fue una cosa súper andrajosa. Madre mía. 100% poliéster, que parece, hecho un chándal de los yonkis de los 80. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Esa tela, bueno, es el poliéster. Sí, Oscar. Es ultra brillante. Terrible. Yo esperaba que la serigrafía no tuviera la nitidez de la foto, pero... Lo lamento, Oscar. El material, al menos, tuviera más algodón que poliéster. En fin, muy cutre todo, muy chinosa. Me lo esperaba si lo hubiera comprado en AliExpress, pero en Amazon también te puedes encontrar este tipo de cosas. La vida te sorprende, Oscar. Sí. A ver, Gaspar. Nada, quería decir, pues aprovecha, ya que es Amazon y el sistema de devolución es sencillote, mándalo de vuelta. Gaspar, ya está pedida la devolución. Gracias por tu interés y por tu consejo. Sabes que a veces, no siempre, pero a veces... A veces Gaspar puede ser muy útil. Bueno, continuamos con más... vamos a ver, continuamos con más nicks. Tenemos a Angry Victor en Lordran. Eso sucedió perfectamente. Aquí lo saben. Tenemos a Chisato Return. La gente pide el regreso de Chisato, Jorge. Vamos a tener que hacerlo. El Ninja Legendario. Nos faltaba la última partida. Volverá Chisato. Tenemos también a... Eurotrack Simulator 2 Iberia SOTY 2021. Yo comparto su opinión. También tenemos a la bolsa de H&M de detrás de Jorge. Hay una bolsa de H&M ahí detrás, Jorge, y la gente pues le ha llamado poderosamente la atención. ¿Queréis saber qué hay dentro? Os lo puedo decir. A ver qué hay, Jorge. Dentro de esa bolsa de H&M hay un destornillador de cartuchos de Game Boy, varios cartuchos de Game Boy sin pila y un par de pilas, porque hay que cambiárselas, pero yo no sé hacerlo y quiero llevarlo a un sitio de un amigo que sabe hacerlo. Y lleva ahí semanas porque no se lo lleva aún. Eso es lo que hay, ese es el gran misterio detrás del H&M. Misterio resuelto, gracias Jorge. Tenemos a Nosguillo, Buljanic, Magic Alonso. Oscar. Magic Alonso en persona, aquí. En recientes declaraciones comenta que se ve fuerte para ganar, para competir, ¿eh? O sea que, Óscar, prepárate. Hombre, puede competir por la última plaza tranquilamente. Bueno, no dice ninguna mentira. Y para finalizar tenemos a... Físicamente, perdona, estará fuerte, así que todo lo que dice es verdad. Para finalizar tenemos a Frank Kieki. Así que hasta aquí los nicks de Discord. Y Jorge, antes de ir con el análisis, vamos a ir... Hoy no tenemos Soy Cinosoft, ¿vale? Porque no está David, esta es la sección de David, y si no está David, pues no hay Soy Cinosoft. Pero sí que tenemos un email que va a leer Jorge, que nos han mandado. Sí, cuéntanos, Jorge. Nos lo mandó Master Chief, que nos dice... Buenas noches, Jorge, soy Master Chief. Ya te he escrito otras veces y me gustaría proponer un debate, por si os interesa, para algún programa. Antes de continuar y para que no se me tache de Nintendero, que no lo soy... te diré que tengo todas las consolas desde Super Nintendo, PlayStation, PlayStation 2 en adelante, con un buen catálogo de juegos. Si tengo que elegir una favorita me quedaría insatisfecho, las quiero todas por igual. La cuestión es que hasta hace un año pensaba que Bono... perdón. Es que veo muy pequeñitas las letras. Vuelvo a comentarlo. La cuestión es que hasta hace un año pensaba como Bono. La Wii era la peor consola. Su control revolucionario me resultaba cansino y no podía competir en serio con una todopoderosa combinación PlayStation 3 360. ¿Y qué pasó? Me volví un amante de los juegos antiguos. Mejor dicho, comencé a disfrutar más con juegos de los años 80 que con los actuales. He comprado cosas a precio de oro, como el Pikmin 2 de Wii. Igual no sabéis que el de GameCube está sobre 70 o 90 euros y no es el único. Los más baratos de esa consola rondan los 20-30 y los más caros alcanzan los 130. Buscad el Ikaruga, por ejemplo. Después descubrí que la Wii tiene una cosa llamada Homebrew y permite jugar a GameCube, Super Nintendo, Game Boy Advance y hasta con emulador de PlayStation. De hecho, es la única plataforma que mueve estos juegos a tamaño monitor de 50 pulgadas sin perder la suavidad de fotogramas por segundo original. Al poner el Dragon Ball Advance Adventure casi lloro de la emoción por no tener que ponerme gafas y poder manejarlo con un mando de mi tamaño. El debate sería el siguiente, y aunque suene a lo de siempre... Cuando nace una generación, creo que tiene más sentido que nunca. ¿Qué importa más, los gráficos o un buen juego? Saludos. Y pues muchas gracias, Master Chief, que se llama Antonio. Antonio, muchas gracias por tu mensaje. Este mensaje me llegó al email de noticias, pero obviamente no es una noticia, así que pues quería traerlo en esta aparte, ¿no? Pues para comentarlo. Bueno, Oscar, como no tenemos mucho tiempo para hacer un debate. Yo creo que lo ideal sería que comentáramos muy brevemente cada uno, ¿vale? ¿Qué nos parece ese tema? Oscar. Sí, a ver. Entiendo lo que dice cuando se refiere a Wii, porque Wii es un sistema que para el tema Homebrew es una maravilla. Yo también tengo una de ellas así con cositas guays, toda pirata. Y la verdad es que es una maravilla poder... tener esta plataforma retro en esa consola, obviamente, aparte de meterle los discos de GameCube y de Wii. Y sobre el tema de GameCube, del valor que están alcanzando los juegos de esa plataforma, yo no sé, me parece una burrada que juegos normales del tipo Pikmin, bueno, normales juegos de Nintendo, vaya, suelen tener tiradas grandes, estén alcanzando cifras de verdad que lleguen o superen los 100 euros. Un Paper Mario de GameCube precintado se va una burrada de dinero. Oye. Y quien dice Paper Mario dice juegos tan normales de toda la vida como yo qué sé, bueno, Mario Kart no, pero cosas por el estilo. Dime, Víctor. Te vas a... A ver, plataformas de Nintendo y cierto tipo de juegos. Te vas a Nintendo 64, Paper Mario solo cartucho. Sí. Flipas, Oscar. Sí, sí, sí. Muy caro, sí, ¿eh? Pero. Sí. Pero es que en Nintendo 64 no todos los juegos tienen. Hay algunos baratos. Te piden ahora mismo. Es hay algunos. Sí. La media del catálogo de Nintendo 64, solo el cartucho, ojo, lo puedes conseguir por un precio bastante razonable. Pero es que en GameCube. Yo no sé qué coño pasa en esa plataforma, que la gran mayoría del catálogo de GameCube vale o va a valer una burrada. La escasez. El otro día veía en una tienda de Coruña había un Metal Gear Solid Twin Snakes por 150 euros. Precintado, un precinto un poco roto, pero es que... No sé, es cierto que la consola no tuvo un éxito comercial abrumador. Pero sus 20 millones los vendió y juegos de Nintendo tienen tiradas normales. No como para que después se vaya a especular de esa manera con esos juegos. Gaspi, rápidamente. A ver, yo estoy un poco con Oscar, ¿eh? Es un poco sin sentido. Pero si lo piensas, la comparación con Nintendo 64 es un poco injusta para GameCube, ¿no? Porque Nintendo 64 es normal que haya mucho más stock de los juegos porque se vendió 36 millones de consolas. Que, joder, son unos cuantos millones más que GameCube. Es normal que GameCube, vendiendo 22, creo que se quedó, ¿no? 22 millones. Es normal que los que haya ciertos juegos, los de Nintendo en teoría no deberían estar, porque como decías tú, hay buenas tiradas, ¿no? De ellos. Pero veo más normal que se revaloricen mucho más juegos de GameCube que Nintendo 64. Y una consola que no va a tardar en revalorizarse mogollón en el catálogo es una Vita, por ejemplo. Eso va a ser descomunal los precios que van a empezar a alcanzar algunos juegos. Jorge. Bueno, yo me voy a centrar en la pregunta del... de lo que nos proponía, ¿no? Lo que nos proponía Master Chief. ¿Gráficos o jugabilidad? Bueno, esto es un debate que ya tuvimos en su día. Realmente yo creo que en esto estamos casi todos de acuerdo. La jugabilidad es lo principal porque es lo que hace que un juego sea bueno, pero los gráficos obviamente son importantes. Pero una cosa, una novedad a este debate, ¿vale? Que a mí me lo ha dado mi experiencia, pues tanto jugando a videojuegos como trabajando de ello, es que tenemos que diferenciar entre buenos gráficos y gráficos hiperrealistas, ¿vale? Porque buenos gráficos pueden ser los de Loop Hero. Loop Hero, de hecho, es un juego que tiene muy buenos gráficos, pero dentro del sector y del estilo que ellos están cosechando. Hay juegos que tienen muy malos gráficos, o sea, que no lo hacen bien dentro de su sector, dentro de su estética, y que funcionan mal, y hay otros que lo hacen muy bien. Y luego tenemos los juegos super punteros de altísimo presupuesto, como puede ser un Red Dead Redemption, que tiene unos gráficos increíblemente realistas, pero simplemente digo eso, sepamos diferenciar, porque por ejemplo, los juegos de Nintendo tienen muy buenos gráficos, tienen una dirección de arte excelente, pero no son juegos punteros e hiperrealistas, ¿no? Pero sí tienen muy buenos gráficos. Entonces, partiendo de esta base, te diría que los gráficos son indispensables para que un juego triunfe. O sea, son una parte importantísima y que un juego tenga buenos gráficos pues tiene que ser imprescindible. Entonces, al final, pues es eso. Si la pregunta fuera, ¿gráficos hiperrealistas de la leche, superactuales o jugabilidad? Yo te diría de calle jugabilidad. Si fuera buenos gráficos, refiriéndonos a todo tipo de estilos, jugabilidad, te diría 50-50. Yo cuando me hablo de este tema también estoy en la misma vertiente que Jorge en cuanto a que yo buenos gráficos considero que un videojuego pixel art puede tener muy buenos gráficos, ¿no? Es decir, que el estilo visual de ese juego sea coherente con el tipo de producto que es. Entonces, en ese aspecto, para mí los gráficos, unos gráficos bonitos, son eso. Si vamos a gráficos hiperrealistas, para mí no hay discusión. Jugabilidad versus gráficos. Una buena jugabilidad no tiene por qué tener unos gráficos hiperrealistas, ¿no? Pero si vamos a la forma en la que comentaba antes, ¿no? Gráficos coherentes y jugabilidad buena, para mí es los dos. ¿Por qué hay que renunciar a las dos cosas? Es decir, que tenga un aspecto visual coherente es lo que va a ser tu puerta de entrada del videojuego. Cuando tú lo veas en una tienda, cuando tú veas la contraportada, cuando veas esas capturas de la tienda digital, lo primero que te va a llamar del juego son sus gráficos, su aspecto visual, que tenga un aspecto visual bonito acorde a lo que tú esperas del juego. Y lo que te va a enamorar del juego, lo que va a hacer que tú continúes dentro de él, que sigas jugando, que te retenga, es que tenga una jugabilidad buena, divertida, adictiva, que haga que disfrutes, ¿no? Entonces, las dos cosas son importantísimas y una no puede vivir sin la otra. Hay muchos juegos que tienen una jugabilidad increíble, pero que por su aspecto visual, sus gráficos malos, esto es, aunque sean gráficos pixel art, que no son acordes al tipo de producto que son, se la pegan. Y juegos que tienen muy buenos gráficos, pero que luego los pruebas y son tremendamente aburridos. O sea que ese es un poco el resumen que hago yo. Vale, hasta aquí, ¿no, Jorge? Yo ya estoy. Muy bien, pues sin más, nos vamos directamente al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, y seguimos aquí en el Complejo de Anda para irnos directamente con el análisis de este Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Aquí hay debate interno de Complejo de Anda. Convoco a Oscar para este debate. ¿Hyrule Warriors o Hyrule Warriors? En el juego dicen Hyrule, Oscar. Quiero dejarlo claro. Yo creo que esto ya lo hablamos hace una semana. Sí, pero ¿no? Tú, como experto en Zelda y experto en inglés, Oscar, ¿qué tienes que decir? Experto en inglés sobre todo, pero en Zelda también. A mí me da igual. Yo en una misma frase igual lo digo de dos formas diferentes. De acuerdo. No pues sé, me da igual. Hoy Hyrule, si Nintendo dice que Hyrule vale, Hyrule. A Nintendo le vale. Si Nintendo es para uh-huh. Nintendo ha canonizado Hyrule, así que... Pues ¿va? Ya está. A partir de ahora queda reconocido como Hyrule aquí en el Complejo de Anda. Bien. Bien, el programa de hoy vamos a analizar este juego que a mí me pilló totalmente de sorpresa. No es de sorpresa porque yo no esperara que fueran a lanzar este juego ni nada por el estilo, ni que el anuncio me impactara ni nada de esto, ¿no? Es por otro tema. Este, como muchos sabréis, no es un juego de Zelda al uso, sino que es un Musou. Los Musou, para aquellas personas que no estén familiarizadas con este género, son juegos en los que manejamos a héroes en el contexto de batallas campales. Nos enfrentamos con un solo héroe, con el héroe que manejemos, a centenares y centenares de enemigos frente a los que somos inmensamente superiores, ¿no? Entonces, básicamente la diversión está en ir arrasando ejércitos con los poderes de nuestros héroes, ¿no? El estandarte de este tipo de videojuegos está en la saga Dynasty Warriors, una saga muy mítica de Musous, que realmente sigue en activo y que casualmente este Hyrule Warriors, la era del cataclismo, ha sido desarrollado por Omega Force, que es un equipo propiedad de Tecmo Koei, que es precisamente responsable de esta saga Dynasty Warriors. Pero este no es el primer juego Musou de Zelda que desarrollan, también estuvieron implicados en el primer Hyrule Warriors junto al Team Ninja. Y recordemos que este tipo de videojuegos rollo Musou empiezan a ser relativamente comunes en franquicias de Nintendo. También lo vimos con Fire Emblem, hecho por la misma gente. O sea que, como veis, tenemos aquí una nueva tendencia a la que Nintendo se está agarrando y que, a nivel comercial, pues parece que está funcionando, ¿no? La diferencia principal con esta nueva entrega, con respecto a la anterior entrega de Hyrule Warriors, es que ha habido una colaboración mucho más estrecha de lo habitual con Nintendo. Han aprovechado para desarrollar una historia a modo de precuela del videojuego de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y aquí es lo que le da un valor añadido a este Musou frente a otros Musous de Nintendo, ¿no? Dicho esto, yo os decía que al principio de todo esto que este juego me pilló por sorpresa y lo voy a explicar. En principio me compré este juego porque pensaba que me traía mucha más información de Breath of the Wild. El juego me gustó muchísimo, el Breath of the Wild, y quería jugarme esa parte de historia. Quería, pues eso, conocer más al detalle qué es lo que pasaba, ¿no? Y al final, como se suele decir, vine buscando cobre y encontré oro. Porque al final, como veremos en el análisis, lo que buscaba en el juego es lo que menos recibí, pero con muchísima diferencia, ¿no? Y lo que no buscaba, que era una jugabilidad que me parecía divertida, adictiva, etcétera, es precisamente lo que encontré y me fascinó. Así que empezamos con el argumento. Bien, lo primero es que el juego nos traslada a la era del cataclismo, que son 100 años antes de los sucesos de Breath of the Wild. Una vez más vamos a encarnar a Link, pero en este momento Link todavía no era nadie, era un soldado más a las órdenes del rey de Hyrule, y la historia empieza justo cuando las tropas del mal comienzan a atacar diferentes regiones, ¿no? Se están produciendo todas esas señales que indican que la profecía de regreso de Ganon está a punto de producirse, y por lo tanto, pues la princesa Zelda va a tener que disponerse a reclutar a los guardianes de las bestias divinas, porque, como sabéis, existen, pues eso, bestias divinas, que son una especie de mechas gigantes que tienen poderes especiales y son los únicos elementos capaces de contener el mal de Ganon, ¿no? Bien, Zelda se dispone a esto y también a desentrañar su poder oculto, ¿no? El poder que tiene Zelda. Y en todo ese contexto, un misterioso robot, una especie de mini guardián, es como los guardianes estos que te encontrarás por ahí, ¿no? Que te disparaban rayos por el ojo y tal, que eran como arañas y todo esto, pero es mini, porque ya sabéis que a los japoneses les gusta meter cosas mini de todo, ¿no? Y es muy, muy cuco. Pues aparece este personaje que viene de un tiempo que no sabemos de dónde viene, es capaz de viajar en el tiempo, hace su aparición y plantea preguntas sobre su origen. A medida que avance el juego, iremos esclareciendo estos aspectos. Bien, no voy a hablar más del juego, esto es la premisa que podéis ver nada más empieza el videojuego. Vale, si queréis descubrir más cosas, simplemente pues ya lo jugaréis o lo descubriréis por vuestra cuenta, como siempre hacemos aquí, sin spoilers. Pero la cuestión es que este título, aunque tiene una premisa que pueda parecer interesante, lo que pasó en el mundo de Breath of the Wild antes de que pues, sucedieran los sucesos del juego y tal, es, desde mi punto de vista, bastante intrascendente, ¿no? La historia está llena de momentos insignificantes, ¿no? Relleno y clichés puros, chorradas que no te esperas en un contexto en el que están, ¿no? Sobre todo con la seriedad con la que trata el tema de la historia de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y este es probablemente el punto que más puede decepcionar a aquellas personas que buscaran conocer en profundidad las causas de cataclismos, aspectos más secretos de Legend of Zelda Breath of the Wild, etc., ¿no? En mi caso, considero que el argumento es uno de los apartados más flojos, sin ninguna duda, de este Hyrule Warriors. Y eso que os decía, hay algunas escenas que son totalmente intrascendentes, algunas son bastante ridículas si consideramos lo visto en Breath of the Wild. Y el juego parece más un producto fanservice que un juego que vaya a aportar algo relevante. Entonces, en cuanto al argumento, ya os lo digo, aquí no vais a encontrar el oro que os comentaba, ¿no? No es un juego que os vaya a marcar en absoluto, hombre. Si de alguna forma esperáis la típica historia de anime shonen cliché, podéis encontrar algo parecido, pero eso no es el tono de Breath of the Wild. Breath of the Wild era otra cosa distinta. Entonces, en ese aspecto, pues, bueno, habrá gente a la que resulte, a mí, desde luego, me decepcionó bastante, ¿vale? Aparte que os diré que en realidad en la historia no sucede nada. O sea, no sucede nada extraordinario o algo que a nosotros nos desvele dudas existenciales que teníamos tras jugar a Breath of the Wild. No, no es nada de eso. El juego no aporta ese material. Y ojo, porque la historia parece ser que, en este caso concreto, en este Hyrule Warriors, sí que es canon. ¿Vale? Estuve leyendo sobre este tema y parece ser que efectivamente es canon, salvo que Nintendo se arrepienta y diga el día de mañana que no lo es. Entonces, bueno, quien quiera conocer la historia de Breath of the Wild se lo puede jugar, pero realmente no le va a aportar demasiado, ¿vale? Pero una cosa, esto era un what if, ¿no? Me refiero a un what if del pasado. No tienen... Se supone que es canon. Vamos a ver, el juego... ¿Parece un what if? Sí, parece un what if, Oscar. Sin embargo, este what if parece ser que es canon. Eso es lo que yo leí. Pero sobre este tema, canon... en realidad es un pasado alternativo, no es el pasado que dio lugar a Breath of the Wild. No parece que sea eso. No deberíamos hacerlo. Son cábalas. Con la historia. No, a ver. De Zelda, la verdad. Es bueno. Primero, es lo que tú dices, Oscar. No hay que hacerse historias, valga la redundancia, con la historia de Zelda, porque es la cosa más confusa de este universo. Pero lo que sí que diré es que tal vez algunas de las movidas que pasan en este juego se esclarezcan de alguna forma o tengan algún tipo de relevancia en la historia de Breath of the Wild 2. Es decir, que a lo mejor Breath of the Wild 2, las cosas que pasan ahí, pues nos justifican que esto sea un juego estilo What If o lo que sea. Porque ya digo, es que no lo digo yo, se comentaba que este juego era canon, aunque ya, como comento, pues puede haber, cada uno puede tener sus dudas. Gaspar. A ver, yo iba a comentar. A mí el tema de la historia, que hiciera un what if, no quiero profundizar más, es unas cosas que más me ha decepcionado, ¿no? Porque Nintendo originalmente nos lo vendió de otra manera. Y aparte, es otra línea temporal en la saga Zelda que ya no sabes ni... Yo creo que ni la propia Nintendo sabe cómo hacer con ellas, ¿no? O sea, literalmente, Gaspar. Nintendo no sabe qué hacer con ellas. Oscar, no sé si querías comentar algo más. Sí, no, a ver, esto de que era canon o de que era la precuela de Breath of the Wild se comentó antes de que saliera el juego. Sí. Después el juego salió, pero Oscar, gente se lo acabó y esa gente vio que no. Pero yo hablo sin haberme jugado al juego. Nintendo nunca desmintió que la historia de esto no fuera canon, ¿eh? Por eso, quiero decir, no se desdijeron. ¿Entiendes lo que quiero decir? Vale, pero entonces sería canon desde un punto de vista de un universo alternativo. No vamos. Escucha, Oscar. Esto ha pasado más veces en la saga de Legend of Zelda. No vamos a darle las vueltas innecesarias que no merece. Yo digo que no nos deberíamos hacer la picha un lío con, simplemente, con el tema argumental de Zelda, porque. Yo lo único que puedo decir, Oscar, es que la historia, de verdad, no aporta nada. Vale, esta es la realidad, no aporta nada. Tú lo juegas y parece a todas luces un producto fanservice. Vale. Bueno, entramos, si os parece mejor, en aspectos jugables, que es la auténtica chicha y lo rico, el oro de este juego, ¿no? Bien, el juego es desde el principio muy accesible, ¿vale? Mecánicas básicas, manejamos el personaje en tercera persona, un control más ágil, evidentemente, que en Breath of the Wild. Este no es un Zelda, es un Musou, ¿vale? Es un género totalmente distinto. No esperéis una aventura estilo Zelda porque no lo es, ¿vale? Es un juego distinto. Los desarrollos del juego se desarrollan en niveles muy grandes, en los que hay limitaciones, ¿vale? Hay, pues, paredes invisibles o hay límites en el nivel que nos van a dejar ir más allá. Eso sí, los niveles son, por lo general, especialmente en las misiones principales, muy amplios, ¿vale? Muy amplios. Entonces, estos niveles, pues, tienen como objetivo el despliegue de numerosísimas tropas que iremos masacrando y tal, ¿no? En este contexto tenemos tres tipos de movimientos básicos, que son el ataque fuerte, el ataque débil y el salto. Aparte de eso, cada personaje tiene algún tipo de habilidad especial. Hay habilidades especiales que van desde, por ejemplo, ciertos personajes que pueden volar, incluso, a otros personajes, como por ejemplo Link, que pueden utilizar el escudo para surfear y hacer otras habilidades inspiradas en Breath of the Wild, etcétera, ¿vale? Entonces, este es un poco lo que plantea un matiz en la jugabilidad. Y aparte tenemos los ataques de la piedra Sheikah. Ya sabéis que la piedra Sheikah era ese elemento de Breath of the Wild que nos permitía utilizar poderes. El poder de la bomba, el poder del imán, etc., ¿no? Aquí están exactamente esos mismos poderes y los podemos utilizar en un contexto de combate, ¿vale? Por otra parte, bueno, estos poderes aclaro que tienen cooldown. Es decir, si lo utilizamos tiene un tiempo de reutilización para que podamos volver a utilizarlo, ¿vale? Es muy cortito como en Breath of the Wild, algo parecido. Tenemos también un ataque especial. El ataque especial se puede desarrollar rellenando una barra de especial. Esta barra de especial se va a ir rellenando a medida que combatamos. Entonces, una vez esté a tope, dándole un botón, podemos hacer el ataque especial. Y este tipo de ataque se utiliza de forma estratégica en el juego. Hay momentos en los que es necesario utilizar el ataque especial porque te evitas un golpe que te va a llegar, por ejemplo, ya que hay una animación, ¿no?, de este ataque especial, y por otra parte hace bastante daño. Entonces, es muy útil. A medida que avanzas en el juego, pues puedes ampliar tu barra de especial y hacer varios ataques especiales de una vez si has rellenado suficiente barra, ¿no? Por otra parte, también vamos a poder utilizar un tipo de objeto especial que son las varitas mágicas. Estos son objetos de tipo consumible y las varitas mágicas son varitas de diferentes elementos que se las robamos a los magos, que son enemigos del juego, ¿no? Estas varitas, pues, imaginaos, hay una de fuego, una de hielo y otra de rayo. Hay enemigos que son elementales y entonces es como piedra, papel y tijera, ¿no? Por ejemplo, el de fuego es débil contra el de hielo y viceversa, ¿no? Cosas del estilo. Entonces, en ese aspecto, utilizaremos esas varitas también en momentos estratégicos para minibosses, etcétera, ¿vale? Y por último está, como objeto consumible, las manzanas o, bueno, llamémosle la comida. La comida es un objeto genérico, son manzanas en realidad, que hacen que podamos curarnos. Es como consumir una poción, ¿vale? Dicho esto, a medida que avanzamos, vamos desbloqueando más héroes. Héroes totalmente nuevos con habilidades únicas. Y esto es lo más interesante, porque cada héroe es un mundo en sí mismo. Todos los héroes, como os decía antes, tienen unas habilidades especiales que van a marcar la forma que vamos a tener de jugar con ese personaje. No todos los personajes en este juego se manejan igual. Hay algunos que manejándolo con un tipo de estrategia determinada van a ser más útiles que otros, ¿no? Entonces, en ese aspecto, parte de nuestra responsabilidad como jugadores es tratar de explotar al máximo las mejores virtudes de estos personajes. Normalmente en el mapa vamos a poder ir intercambiando entre personajes hasta un máximo que nos va a marcar el tipo de misión que hagamos. Hay misiones en las que el máximo de personajes son dos, otros que tenemos tres personajes, ¿no? Entonces, hay veces en las que vamos a enviar a un personaje a X punto, porque les podemos dar órdenes, y nosotros vamos a ir con, por ejemplo, con Link a otro, y de repente, cuando hayamos acabado ese punto, nos teleportamos dándole a un botón al donde está el otro personaje para manejarlo, hacemos lo que tenga que hacer allí, luego cambiamos al otro, ya me entendéis. Es ese tipo de mecánica. Está bastante guay porque de alguna forma hace que el gameplay sea muy variado, ¿no? Y como os decía, el hecho de que tengas que aprender a manejar varios personajes que vas desbloqueando a lo largo de la aventura. Habilidades distintas que le dan mucha frescura al juego. Por ejemplo, Impa tiene... Es una de las guardianas, ¿no? Tiene la habilidad de crear sombras ninja. Impa, si jugáis en Breath of the Wild, nosotros la conocemos como una anciana. Pues aquí era joven, porque son 100 años antes y tal, y puede crear sombras ninja, muy al rollo del videojuego clásico Ninja Spirit, ¿no? Luego tenemos a Urbosa, que tiene la habilidad eléctrica, que básicamente tiene un sable que lanza rayos y tal, y entonces lo debes recargar este sable si lo quieres volver a utilizar. Revali, por ejemplo, puede volar, ¿no? Son este tipo de cosas, este tipo de cuestiones, lo que nos encontramos en el juego, y es muy interesante, porque, como os decía, el hecho de aprender a manejar varios personajes hace que tú, a nivel de jugador, cuando vas a escoger los personajes que van a determinada campaña, digas, va, voy a pillar a este otro y a este otro. Está bastante guay, ¿no? Bien, continuamos con más cuestiones de gameplay. Los personajes del juego, nuestros héroes, van a ir subiendo de nivel a medida que jugamos con ellos. Y también vamos a poder comprar niveles mediante rupias. Vale, las rupias son la divisa principal de este juego. Y esto de comprar niveles os puede parecer desde fuera muy fácil, pero en realidad no lo es. El juego está perfectamente balanceado para que tú en las batallas no consigas tanto dinero como para grindearte los niveles a dolor, ¿no? ¿Para qué está pensado lo de comprar niveles? Está pensado para que si tú con dos personajes has subido muchísimo de nivel y hay misiones que te hace falta tener tres personajes o cuatro o los que sean, bueno, tres en realidad creo que era el máximo, puedas subirlos de nivel artificialmente, ¿no? Para no tener que estar, pues eso, farmeando con ellos y tal. Me parece una mecánica bastante acertada. Por otra parte, la subida de nivel sube atributos de personaje, pero si queremos subir sus corazones, la barra de especial y aprender nuevos tipos de combo, es decir, ampliar el número de ataques por combo, etc., vamos a tener que realizar entrenamientos especiales en el mapa pagando con recursos. Voy a explicar todo esto, ¿vale? A ver, el juego se desarrolla mediante misiones, que son de tipo principal y de tipo secundario. Evidentemente las principales son misiones, pues para avanzar en la historia y tal, y las secundarias sirven un poco para obtener recompensas adicionales, nivel y materiales. Y a veces algunas de estas misiones desbloquean nuevos personajes. La cuestión es que hay un gran mapa, una especie de mapa del mundo, donde podremos escoger la misión deseada. Aparecen ahí desplegadas todas las misiones y brillan aquellas que no hayamos completado, ¿no? Entonces en el mapa del mundo vamos a tener todas estas misiones ahí desplegadas, evidentemente, pues cada una mostrando el tipo de misión que es. Pero estos no son los únicos puntos que podemos encontrar en el mapa. También encontraremos puntos que no son misiones, sino que son otros elementos. Por ejemplo, tiendas, que deberemos desbloquearlas usando materiales, y una vez desbloqueadas nos van a permitir comprar otros materiales distintos. Los materiales en general los obtenemos realizando misiones y también pues realizando cosas dentro de los niveles, ¿no? Como por ejemplo cortar árboles y todo eso nos da cierto tipo de materiales y tal. Pensad en Breath of the Wild, pues algo muy light aplicado a los niveles del juego. Y estos materiales luego los vamos a utilizar para construir cosas. Cuanto más avanzamos en el juego, materiales más raros nos van a pedir el desbloqueo de ciertas cosas, ¿no? Por un lado, como os decía, están las tiendas. Por otro lado, pues están las mejoras especiales. Y luego tenemos otro tipo de cuestiones, ¿no? Bien, para desbloquear lo que son las mejoras, estas mejoras, a medida que avanzamos en la historia, ya sé que esto es complicado de explicar y tal, porque son muchos elementos distintos, pero a medida que avanzamos en la historia, avanzamos en las misiones, aparecen nuevos puntos en el mapa. Digamos que en primera instancia no aparece todo desbloqueado, sino que a medida que vamos avanzando, nos aparece un nuevo entrenamiento disponible, nuevo no sé qué disponible, esta misión secundaria disponible. Entonces el juego nos va guiando un poco, nos lleva un poco de la mano para que no nos abrume de primeras, porque yo os anticipo que este juego tiene muchísimo contenido, ¿no? Los entrenamientos especiales van a hacer que subamos corazones o que subamos puntos de combo con los personajes o que etcétera, etcétera. Y vamos a tener que lidiar un poco en con esos materiales que vamos recogiendo, ¿en qué invierto ahora? ¿No? ¿Invierto en esto primero o en esto otro? ¿No me llega para esto otro? ¿Necesito tal material? Etcétera, ¿no? Es un poco la gracia que tiene lo de mapa, ¿no? Aparte de lo que son los puntos de mejora, las tiendas, etcétera, tenemos otros puntos determinados. Una zona de entrenamiento que vale para probar nuestro personaje, para probar nuevos combos o para aprender a manejarlo. Un herrero que nos permite mejorar nuestras armas. Esto tiene miga porque para mejorarlas tenemos que usar rupias y tenemos que fusionar armas que vamos consiguiendo de peor calidad, ¿no? Es un tema un poco complicado, ¿no? Y también tenemos, aparte de este herrero y esta zona de entrenamiento, tenemos pues otras cosas un poco más superficiales, como por ejemplo una tienda de tintes para teñir nuestras ropas y hacer pues un poco de customización, ¿no? Y tal. Sobre el sistema de mejora. El sistema de mejora de armas, que os decía, es engorroso porque tú para mejorar un arma, el arma pongamos clave o principal que lleve nuestro personaje o que hayamos conseguido, tenemos que, aparte de pagar rupias, utilizar otras armas que vayamos recogiendo en las diferentes misiones o lo que sea y desecharlas para fusionarlas con el arma principal que queremos mejorar. Esto es bastante confuso porque en el juego, digamos que no te queda muy claro cómo hacer que el arma que tú estás intentando mejorar tenga las características que tú quieres. Sí que hay tutoriales en el juego y tal, pero realmente no profundiza mucho en este tipo de cosas. Y yo me preguntaba constantemente mientras jugaba, ¿no sería más fácil tener X armas y mejorarlas con rupias directamente y ya está? No sé, para mí, ya os digo, se complicaron en exceso. En un sistema que es engorroso, hace que el inventario, porque hay un inventario de armas, lo tengas lleno todo el tiempo, porque no sabes cuál es el mejor momento para fusionar armas, o a lo mejor no te llega las rupias que tienes, porque te hace falta una cantidad considerable de rupias. No sé, es un engorro y la verdad es que yo creo que este es uno de los puntos más flojos de la jugabilidad, del meta del juego, ¿no? Bien, dicho esto, en general, lo demás, el mapa es sencillo de usar, es bastante asequible de entender y la verdad es que como el juego va desbloqueando contenido muy poquito a poco, es fácil luego entrar en la dinámica de, me salieron tres misiones secundarias, las voy a hacer antes de irme a la misión principal y seguir así un poco avanzando en el juego. Incentiva mucho el completismo, ¿no? Y bueno, pues como veis, completar en general los objetivos estos que tenemos en el mapa nos da beneficios directos, ¿no? Ya sean mejoras, ya sea lo que sea, ¿no? Pero hay un incentivo a mayores. A medida que desbloqueamos contenido en las diferentes regiones, porque el mapa está dividido en regiones, el estado de ánimo de la región mejora y vamos obteniendo recompensas especiales. Por ejemplo, al desbloquear una región al 100%, que esto no puedes hacerlo hasta haberte terminado el juego, es el endgame, por así decirlo, vamos a tener recompensas únicas como equipos especiales. Por ejemplo, el equipo mítico de, pues eso, el traje este iliano y tal, mítico, gorrito verde, con traje verde y todo eso, eso se desbloquea en el endgame mediante este tipo de mecánicas, ¿no? Y para finalizar un poco el asunto de lo que, digamos, los entresijos de los sistemas que tiene el juego, nuestros personajes tienen equipamiento, pueden llevar dos tipos de equipo. Pueden llevar lo que son las armas y los amuletos. Las armas, básicamente, son la mayor parte de los personajes tienen solo un tipo de arma y se acabó. Link no. Link tiene varios tipos de armas que puede utilizar y tal. Y los amuletos dan habilidades pasivas, ¿vale? En el caso de Link, como os decía, tiene varios tipos de armas que puede utilizar. Pero además, aparte de eso, tiene también distintas armaduras que puede utilizar. Y las armaduras son cosméticos, ¿vale? Digamos que lo único que te va a contar a la hora de plantear el gameplay es la cuestión del arma que lleve equipadas, que tenga un poder de ataque suficiente y habilidades especiales si las tiene, que son pasivas, y el amuleto que tú lleves. Entonces, en ese aspecto, pues los equipos que vamos desbloqueando es simplemente para fardar y decir, ¡buah, llevo armadura de no sé qué! Y fijaos qué chula es y todo eso. No tiene una gran trascendencia, ¿vale? Es completismo puro y duro. Y ya para finalizar, la última mecánica que tenemos que tener en cuenta con respecto a cosas que nos van a beneficiar en combate es un sistema de cocina inspirado en el sistema de cocina de Breath of the Wild, pero evidentemente mucho más light. A medida que vamos avanzando, pues aprendemos recetas nuevas y esas recetas lo que sucede es que mezclamos los materiales de cocina necesarios antes de las batallas y nos van a dar habilidades pasivas. Por ejemplo, tienes un más X% de que te salgan más rupias o tal. O tienes un más no sé cuánto por ciento de puntos de vida en esta batalla. O este tema de la comida son consumibles y digamos que el efecto dura lo que dure la batalla completa, ¿vale? Y esto es todo. Esto es el meta de este videojuego de Hyrule Warriors y la Era de Cataclismo. Puede parecer que os he soltado un rollo tremendo, pero todo cobra sentido cuando empiezas a jugar, ¿no? Estos sistemas que he comentado hacen más interesante el juego porque dan variables al juego. Pero la realidad es que, aunque todos estos elementos definen lo que sería la complejidad de Hyrule Warriors, lo que define verdaderamente el juego es su diversión más directa, más básica. En este juego, arrasar con tropas enemigas es tremendamente divertido. Es tremendo. O sea, tú vas ahí, hay ataques que los lanzan por los aires, que explotan cosas, es brutal. La verdad es que es muy divertido, es muy placentero hacerlo, y además, mogollón de tropas apelotonadas, da un montón de jugo hacerlo, ¿no? La cuestión es que podemos realizar combos con ataques devastadores, usar magia gracias a las varitas y combinarlo todo con las habilidades especiales y con estos ataques especiales y tal, todo seguido. Y se juega de forma tan sencilla y tan orgánica que realmente haces mogollón de cosas y no sientes que tengas que pararte a pensar hacer algo y nada de eso, ¿no? Es una pasada, en ese aspecto juego muy divertido. Y el juego tiene tanto elementos sencillos de batir como las tropas normales, como unidades especiales y bosses, que dan muchísima variedad de experiencia, ¿no? Hay minibosses, por ejemplo el clásico Centaleón, ¿no? Personaje muy jodido de Breath of the Wild, pues aquí te encuentras centaleones por ahí, que son enemigos más duros, te encuentras pues estos gigantes cíclopes, no me acuerdo cómo se llamaban, ese tipo de enemigos, ¿no? Es verdad que a medida que juegas misiones secundarias y tal, si te completas todo el contenido, al final los mismos tipos de enemigos se repiten constantemente, me refiero a los minibosses, se repiten constantemente, simplemente cambiando el tipo de elemento al que representan. Hay algunos de hielo, otros de fuego, otros de no sé qué, pero esto sí que puede a lo mejor ser un poco repetitivo. Pero como es tan divertido de jugar, esta repetitividad no se te hace pesada en absoluto. Todo lo contrario, se te hace placentero y como ya sabes cuáles son los puntos débiles de X enemigos, pues resulta muy, muy divertido. Los enemigos especiales tipo estos bosses o minibosses tienen como escudos, puntos de escudo, ¿no? Y se los vamos rompiendo hasta que quedan medio estuneados y les podemos meter un ataque especial. Bien, dicho esto, el sistema de combate, para mí, brilla sobre todo por el control. Es un control con el que es muy fácil hacerse. Y cuanto más jugamos, más dominamos. La curva de dificultad está muy bien lograda. Llega un punto en el que puedes pasarte horas jugando sin darte cuenta, tratando de limpiar los mapas al 100%, como me pasa a mí, que yo soy completista, y aunque tú no tengas que limpiar el mapa al 100%, yo lo hago. Yo curo de corrupción todas esas tierras, ¿no? Mapas bastante grandes y tal. Pero la diversión no solo está en el sistema de combate, sino en las mecánicas que tienen que ver con la exploración. Mecánicas de exploración porque los mapas, como os decía antes, especialmente en las misiones principales, son enormes. Son mapas muy grandes. Tardamos un rato en recorrerlos por completo y esconden numerosos secretos. Por ejemplo, encontramos los clásicos Kolog, ¿no? De Breath of the Wild, que aquí nos dan pues semillas de Kolog y tal que vamos a utilizar para ciertas mejoras en el mapa. O a veces, pues yo qué sé, encontramos puertas, perdón, pues las típicas paredes estas como agrietadas y lanzamos una bomba y voilà, ahí hay una cueva donde había justamente un cofre, ¿no? Encontramos cofres escondidos por ahí, encontramos cuestiones que simplemente pues haciendo cierta acción, colocando cierta cosa en un sitio o rompiendo algo, aparece un cofre o aparece un Kolog. Ese tipo de cuestiones es lo que tiene el juego, ¿no? Y lo hace muy divertido porque digamos que esta información de cada mapa se guarda. Cada mapa, imaginaos, este mapa tiene 10 cofres, 5 Kolog y no sé cuánto, no sé qué. Pues tú lo haces y eso, digamos que consta en las estadísticas de ese mapa. Por lo tanto, tiene cierta rejugabilidad. Vuelves a niveles que ya te has pasado para completarlos al 100%, ¿no? Es divertido. Es divertido y es un juego que incentiva esa exploración, ¿no? Porque evidentemente todas estas cosas van asociadas a recompensas, ¿no? Intrínsecamente. Y luego la otra cuestión de los mapas destacable es que en las misiones principales, especialmente en las secundarias en menor medida, son menos interesantes, evidentemente, pero en las principales, pues vamos avanzando y de repente aparece un boss que nos cambia los esquemas de mapa. Pensábamos que el mapa iba a ser de una manera, pero acaba siendo de otra. O ciertos niveles de la misión principal que tenemos que huir o tenemos que hacer una cosa que no es lo que esperamos, ¿no? Es bastante satisfactorio, ¿no? El ver que hay cierta variedad en este tipo de misiones. Bien, el juego está muy bien compensado en cuanto a la variedad de los niveles, aunque pueda parecer lo contrario por fotografías o vídeos que hayáis visto, ¿no? Considerando el tipo de juego que es un Musou, es complicado variar en un Musou porque realmente el potencial está en la jugabilidad y digamos que los entornos son muy grandes y normalmente poco variados. En este juego vamos explorando tanto niveles muy abiertos, como os decía antes, de esos niveles de las misiones principales multitudinarios y tal, hasta niveles que son cerrados, por ejemplo, estar dentro de un castillo o estar dentro de una mazmorra, ¿no? Esa clase de cuestiones son niveles a lo mejor un poco más lineales y tal, y la verdad es que llama bastante la atención, ¿no? También de las misiones principales. Luego, los niveles de las misiones secundarias suelen ser pedacitos de nivel más acotaditos y tal para hacerse rápido. Como comentaba antes, las misiones variadas son las principales, sobre todo, ¿no? Pero esa variedad es mucho menor en las misiones secundarias, son mucho más cortas de jugar y hay muchísimas. Yo me hice un run, el run que me hice fue con todas esas misiones secundarias superadas menos una. Todas esas que podía hacer a medida que avanzaba en el juego, superando también las misiones principales, las que se iban desbloqueando, me las hice todas menos una, que no hubo huevos a hacerla. Y una vez superada la aventura principal, puedes seguir jugando y desbloquear nuevas misiones que vienen después de la aventura principal. Yo con ese run, a mí el juego me llevó de duración unas 40 horas, más o menos. Y aún me faltaba un trecho, para el 100%. O sea, es un juego que se va desbloqueando cuando terminas el juego más material y tiene muchísimo contenido. 40 horas en este tipo de juego yo sí que no me lo esperaba cuando lo pillé, ¿no? Entonces puede ser interesante para una persona que busque mucho contenido. En cuanto al tema de la dificultad, el juego tiene una dificultad bastante bien compensada y bien justificada. Veréis, hay varios modos de juego entre los que escoger para la dificultad, pero los jugadores más exigentes no se van a ver defraudados con los modos un poco más sencillos de dificultad en cuanto a que a medida que avanza se va haciendo cada vez más difícil. Evidentemente, si juegas en fácil, el juego, si eres un tryharder de la vida, no es que te vaya a seducir, pero sí que habrá alguna misión secundaria que te cueste más, que tengas que repetir varias veces y tal. Evidentemente, en las dificultades más altas, pues el juego puede brillar para quien busque un reto, ¿no? Pero ya digo, las misiones están muy bien justificadas donde está puesta cada una y a medida que avanzamos es cada vez más difícil el juego. Tiene una dificultad compensada y que os puede hacer repetir algunas misiones, ¿no? Y esto es un poco todo de lo que refiere a la jugabilidad del juego, valga la redundancia otra vez, que, como os decía, es lo bastante variado como para no cansarte de los entornos y de las cosas que haces en el juego, y lo bastante divertido como para que, incluso aunque fuera repetitivo, como el caso de los tipos de enemigos y tal, te lo pases muy bien haciéndolo. Porque es que mola ver cómo destrozas a todo Cristo ahí, cómo explotan luego. Es una maravilla, ¿eh? La verdad es que el juego está muy bien en todo eso. Y si nadie tiene nada más que comentar sobre esto, pasamos a aspectos técnicos. Que va a ser que sí. Bien, en el apartado técnico aquí encontramos los altibajos, ¿vale? Por una parte, los gráficos son correctos. El juego se ve estilo Breath of the Wild, pero no se ve como Breath of the Wild. Es decir, el estilo gráfico que han utilizado es tratar de imitar el Breath of the Wild, pero han sacrificado en detalle, han sacrificado en que en los niveles estén más poblados y tal. Ojo, los niveles de este juego en relación a otros Musou están especialmente poblados, ¿eh? Los niveles están muy bien hechos, muy bien formados y realmente te da una sensación de que estás en el mundo de Breath of the Wild, pero en los pequeños detalles es donde encuentras las enormes diferencias que tienen ambos juegos, ¿no? La cantidad de enemigos que tienen que mover este tipo de títulos, rollo Musou, es enorme. Y eso implica una complejidad técnica importante. Entonces hay que recortar. y en este caso los recortes, para quien sea observador, se notan bastante, ¿vale? El juego no solo sacrifica en detalle, también sacrifica, como hablábamos antes, en frame rate. La tasa de frames de este juego oscila. Habitualmente, lo más habitual es que esté en 30, pero sí que baja en cuando las zonas están muy densamente pobladas, baja a, tranquilamente a 22 FPS y va oscilando, ¿vale? Es un juego que en ese aspecto no, es, no tiene la estabilidad que sí tenía un título como Breath of the Wild, con sus altibajos también, ojo, pero que sí que tenía este juego. Y en ese aspecto puede ser decepcionante para personas que busquen una experiencia visual impresionante, porque este juego no se va a ofrecer. Este juego es un juego que trata de parecerse a Breath of the Wild, que hace lo que puede y lidia con las complejidades técnicas que tiene el juego, considerando la plataforma para la que está diseñado, que es una Nintendo Switch, y que tiene unas limitaciones de hardware evidentes, ¿no? Entonces, ya os digo, juego con altibajos en frame rate. ¿Esto es complicado o te hace la vida imposible para jugar? No, en ningún caso. En ningún caso el juego llega a ser injugable o desagradable de jugar. Todo lo contrario. Cuando superas los 5 primeros minutos, ves que ya el frame rate empieza a saber cómo va la historia y tal, la jugabilidad te atrapa y el frame rate ya deja de importar. Os lo digo porque yo soy de esas personas bastante tiquismiquis con esto, que deja juegos si el frame rate no es bastante competente, y en este caso la jugabilidad es tan buena que a mí no me produjo ningún problema, más bien todo lo contrario. Estaba encantado de continuar, ¿no? Este asunto de frame rate es una cuestión compartida tanto en la versión de dock como en la versión portátil. Y en ambos casos, la estabilidad del juego es exactamente la misma. Hablando de temas sonoros, la música, diría yo, que es uno de los elementos más característicos, destacados de este juego, ¿no? Claramente se inspira en Zelda Breath of the Wild, y las melodías hacen que fácilmente estemos asociando todo el juego continuamente con este otro gran título de Nintendo, ¿no? Hace que se sienta más precuela. Sobre la música hay algunos temas que son totalmente nuevos y hay otros que se inspiran directamente en los temas de los personajes de Breath of the Wild, especialmente los personajes que son, pues eso, los guardianes de las bestias divinas, ¿no? Sobre los efectos sonoros, aquí el juego la verdad es que lo hace muy muy bien. Lo hace muy bien porque los efectos son exactamente los mismos que en Breath of the Wild y acentúan el efecto de estar recordando continuamente que estamos en Breath of the Wild. No lo comenté antes en la parte gráfica, pero esto es así también. La interfaz es muy Breath of the Wild. El juego trata de evocarnos todo el tiempo ese otro videojuego de Nintendo, ¿no? Y en el sonido hay un aspecto más que destaca. Destaca con una buena nota, diría yo, que es el doblaje en español. Evidentemente yo lo jugué en español de España. Este doblaje cuenta con una gran calidad y mantiene a los actores y actrices de doblaje de Breath of the Wild, entonces digamos que se mantiene esa continuidad, ¿no? Está bastante bien conseguido. Y estos son todos los aspectos del juego y solo falta las conclusiones. Vamos a ver, yo me remito a la frase que decía al principio de este análisis. Yo vine buscando cobre y me encontré oro. ¿Por qué? Porque Hyrule Warriors, la era de Cataclismo, a mí me gustó mucho. No por lo que ofrece su argumento, que es lo que yo buscaba. No me gustó por lo que yo buscaba. De hecho, me decepcionó en lo que yo buscaba. No me gustó tampoco por su estilo gráfico o técnico. Bueno, el estilo gráfico sí que me puede atraer y tal, pero el tema técnico no. Es un juego que, como comentaba, tiene altibajos importantes, ¿no? Lo que me pareció el oro, lo que hizo que yo me quedara en este juego y me lo terminara, fue su jugabilidad. Es un juego muy adictivo. Te mantiene pegado a la consola continuamente queriendo realizar nuevas misiones, combatir y destrozar. Y seguir en esa dinámica constantemente, ¿no? El simple hecho de jugar hace que te lo pases bien. Es divertido. Es asequible y es satisfactorio destrozar enemigos. Creo que es un juego muy indicado para meterse en el género Musou. ¿Por qué? Es de una saga conocida, ¿vale? Todo el mundo más o menos puede empatizar con la saga de Legend of Zelda. Y creo que también es muy accesible a la gente que no haya jugado Musou en cuanto a que hay muchas mecánicas que incentivan otras cosas que a lo mejor no todos los Musou incentivan, ¿no? La exploración en este juego está muy incentivada. La cuestión de, pues eso, lo que os decía, ese cambio entre los diferentes personajes, etcétera, está también muy bien destacado a colación de Breath of the Wild. Entonces, parece un buen juego para iniciarse en este género. En general, creo que es una buena compra si tienes una Nintendo Switch. Es uno de esos juegos que completan muy bien el catálogo de la consola. Y si buscas una historia, una buena historia de Zelda o conocer más cosas de Breath of the Wild o tal, este juego te va a decepcionar, ¿vale? Yo aconsejaría este juego a quien tenga curiosidad por un género musou o que quiera un juego de destrozar masas que sea adictivo, que tenga una jugabilidad divertida. Pero si no vas con esta premisa, no lo aconsejaría, ¿vale? Porque eso, te vas a encontrar un juego que a lo mejor no encaja con lo que tú esperas de un videojuego y además pues con todos los inconvenientes que comentaba antes, ¿no? Yo, si supiera lo que sé ahora, después de haberlo jugado, lo hubiera pillado con muchísima más decisión. Es un juego que me enganchó bastante, me gustó y la verdad me lo pasé de tirón. Empecé a jugar y no pude parar con él. Y habiéndome decepcionado aún la historia y otros aspectos del juego, es un título que por su jugabilidad yo recomendaría sin dudar. Es decir, hay que darle una oportunidad. Si tienes muchos prejuicios con este tipo de juegos, no lo pilles, porque a lo mejor no te gusta. Pero si tienes la mente un poco abierta, dale una oportunidad. Creo que te puedes llevar una sorpresa. Hay una demo también en la eShop, así que podéis salir de dudas con la demo. El tipo de jugabilidad que os vais a encontrar, evidentemente a una escala mucho menor de lo que va a ofrecer el juego a posteriori. Y aquí termina el análisis. Esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión sobre este tema. Y si no, pues pasamos a lo siguiente. ¿Qué va a ser? Ahí en el chat una pregunta de Brutal Vomit. Sí. Que decía si cada zona del juego tiene su tipo propio de enemigos con mecánicas propias o son todos iguales en todas las zonas. Los enemigos van cambiando entre zonas. Al principio, las primeras veces sí que nos muestran que en cada zona hay distintos tipos de enemigos, pero es porque es el inicio de la progresión habitual del juego, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que avanzamos, estos enemigos se van a repetir indistintamente. Por ejemplo, en tal zona, bueno, pues aquí te encuentras los con el elemento hielo, ¿no? Y esto se combina con... Quiero decir, al final es un mezcladillo de todo esto. No es variado, ¿vale? No es variado. Y estamos repitiendo el mismo tipo de enemigos constantemente, pero el juego es tan divertido que no reparas en ello. Y aparte, como tiene ese rollo que hablábamos antes de los bosses, que tienen mecánicas propias y tal, la variedad la encuentras al final ahí. Yo, por lo menos, no eché de menos esa variedad de enemigos, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta más, Oscar. Nada más, vale. Bueno, pues nada, hasta aquí análisis del complejo de anda de este Hyrule Warriors, la era de cataclismo, y seguimos porque toca hablar de retro. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y bueno, toca hablar no solo de un videojuego, Oscar, sino de un fenómeno de los años... principios de los años 90. Óscar, cuéntanos. Sí, bueno, vamos a hablar un poco primero del juego, que es lo que tenía este Turtles in Time. Vamos a hablar de las diferencias que había entre la versión arcade, que fue la primigenia, y la versión de Super Nintendo y de NES. Y eso lo voy a tener que leer, porque hay algunas cosas que no sabía, y hoy... Bueno, esta semana he estado jugando al juego otra vez, en la versión de Super Nintendo, y he estado buscando información, y hay una serie de diferencias bastante importantes entre el arcade y la versión de Super Nintendo, y también de la versión de NES, y también las voy a leer y las vamos a comentar. Y después ya cuando hablemos de esto, pues ya pasamos a hablar un poco del universo Tortugas Ninja, y bueno, en fin... rescatar un poco con elementos nostálgicos lo que fue esta, esta serie barra personajes barra películas barra videojuegos en la década de los 90, sobre todo los primeros años de la década de los 90. Vamos allá con lo que es el juego en sí. Vamos a obviar un poco el tema este de la sinopsis del juego y de la historia, porque no tiene ningún sentido en un juego tipo arcade yo contra el barrio hablar de esto en profundidad, porque no tiene mucho misterio. Tema jugable, decir que es un juego bastante básico en cuanto a controles. Tenemos el botón de salto y el botón de golpe, y con estos dos botones, pues aparte de estas cosas, también podemos hacer agarres y lanzamientos y embestir a los enemigos. Es un juego bastante básico, el concepto es bastante básico dentro de los Yo contra el barrio. Tampoco es un juego especialmente complicado. Yo de lo que estuve jugando estos días, el pico más importante de dificultad lo noté en la cuarta fase con los enemigos finales. Curiosamente, es una de las cosas que hablaremos después en diferencias arcade y Super Nintendo, porque estos enemigos y esta misión en concreto no existen en la versión arcade. Y, en fin, es un juego bastante asequible. Tenemos, antes de empezar, tenemos 3 vidas de comienzo. Una vez se acaban, el juego nos permite continuar con nueva moneda entre comillas, y volveríamos a empezar la fase en sí. Son fases bastante cortas, por lo que no es tan terrible como en otros juegos donde el camino para llegar al final boss es bastante arduo. Aquí no es tan "me cago en la puta, la he cagado", sino que, en fin, haces otra vez la misión y llegas rápidamente al enemigo final de la misma, así que no es tan terrible. Pero bueno, comenzamos. Las primeras fases del juego son en la ciudad de Nueva York, son entornos bastante parecidos. Pues hay una fase de estas típicas bonus, que es como un monopatín volador tipo Regreso al Futuro, que es un vehículo entre comillas bastante, que lo usamos bastante en fases bonus en este juego. En las alcantarillas de la ciudad, digamos que es descansar un poco de matar por la calle. Matamos sobre el monopatín aéreo, tenemos un jefe que también es una parte que se añade a esta versión, que no existe en la arcade. Jefe rata. Nos hablas, Oscar, de la versión de Super Nintendo, ¿no? Sí, de la versión de Super Nintendo. Y después nos vamos a fases más tecnológicas. Bueno, aquí pasan cosas terribles, como que Shredder tiene una máquina del tiempo, y a partir de ahí viajaremos a entornos en diferentes épocas, como la época de épocas prehistóricas y otras no tan prehistóricas. Es un juego bastante variado en este aspecto. No sé si queréis decir algo al respecto. Yo este juego, Oscar, sí, en su día, yo este juego no lo jugué. El que jugué es el Hyperstone Heist, que ese sí que lo tengo en Mega Drive, ¿sabes? Pero este nunca tuve la ocasión, bueno, más allá, evidentemente, sí. Luego con Mame todos probamos muchas cosas, ¿no? Pero ya me entiendes. Luego lo que es en una plataforma y tal, no jugué a más juegos de las Tortugas Ninja, la verdad. Este, Víctor, lo jugamos en la recreativa. Sí, claro. Del Bar 13. Efectivamente. Pero dejamos de jugarlo ese día, creo recordar, porque nos parecía muy fácil al principio. Y no sé, queríamos emociones más fuertes. Pero el juego es la leche, ¿eh? Y es un clasicazo de los beat 'em up. Bueno, vamos a hablar ahora de los cambios entre versiones. Por ejemplo, en la versión de consola, los jefes tienen un medidor de vida que viene por porciones, son 3 o 4 porciones dependiendo el jefe. Lo que decía antes, que en la versión de Super Nintendo aparece el Rey Rata como jefe en el nivel 3 de las alcantarillas cuando surfeas esa zona. En la versión arcade no aparece. En la versión de Super Nintendo también se agregó una zona adicional, que es el Tecnódromo, el nivel donde entran las tortugas a derrotar a Shredder. pero no lo derrotan porque no está Shredder, y aquí es cuando empiezan los viajes en el tiempo. Digamos que este nivel está basado en el nivel final del juego, en el final final, y tampoco existe en el arcade. En este nivel aparecen Tokka y Ratchar como semijefes, que son los jefes del nivel de los piratas. Como veis, es un juego bastante variado en cuanto a situaciones y escenarios. Sí, hay de los piratas, hay de los dinosaurios. Estos jefes no existen en la versión arcade. El nivel adicional, hay también una batalla contra Shredder en la que él está en una cabina con ametralladoras. En la versión de NES, ojo, la de NES, en el nivel de la prehistoria hay una tortuga ninja malvada que se llama Slash, que sustituye a otro jefe en la versión arcade. Y toca la guitarra de puta madre, además. En la versión de Super Nintendo, Bebop y Rocksteady, que son el cerdo y el rinoceronte, que son, digamos, los subalternos más conocidos de Shredder, aparecen como jefes en el nivel de los piratas, mientras que en la versión de arcade no existían estos jefes. Como veis, con este juego sucede lo que sucedía en... Anda, mira, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Es una tortuga ninja. Es que tengo todas. Ahora no sale. ¿Las tienes todas? Sí, las tengo todas. Y al maestro Splinter. Lo que pasa es que me faltan los que estabas comentando ahora. Los esbirros y Shredder. Pues tienes que completar la colección. Sí. Están guapísimas. Lo que estaba diciendo es que en aquel momento había muchos cambios en según qué juegos, había muchos cambios respecto a plataformas y también con el arcade, y con este Turtles in Time se cumple a rajatabla. No sé si queréis comentar algo acerca de estos cambios, si no pasamos ya a otra cosa. Yo creo que, bueno, son los cambios típicos que había en esa época, ¿no? En las versiones, que era para darle reclamo, píllate esta versión o píllate esta otra. Sí, pero no a mí... Solo... Sí, comenta, Óscar. Nada, digo que no es solo una cuestión de temas técnicos. Es algo que va un poco ya más allá, ¿sabéis? Que son cosas se cortaban ciertos aspectos en consolas porque no podía mover lo que sí movía el arcade. El arcade. Esto va un poquito más allá, es como hacer... un poco más exclusiva, o no sé cómo decirlo, darle contenido adicional extra a la versión consolera, porque además salió un año más tarde, un año y pico más tarde, no recuerdo cuánto exactamente. Pero vamos, eso. Y bueno, este juego, en su versión de Super Nintendo, la verdad es que se ve de cojonudo. O sea, bueno, la versión arcade obviamente es la mejor, o sea, eso es indiscutible. Pero ojo, porque la versión de Super Nintendo se ve de la hostia, muy colorida y tal, bastante fiel al arcade, pese a que los tamaños de los sprites cambian un poco y tal, pero es bastante tremendo, ¿eh? O sea, es bastante tremendo. Una cosa que mola bastante... Esta versión a veces rasca, ¿eh? Sí, bueno... No va en todo lo que... Imagino cuando tienes muchos enemigos cerca y tal, cuando hay mucho en pantalla, igual sí que debe rascar, ¿no? Iba a decir que una cosa muy guay que podemos hacer hoy en día es precisamente, gracias a la emulación, probar todas estas versiones, ¿no? Y ver las diferencias, y no solo lo que dices tú, no solo visuales, sino jugables que hay en cada una. Por ejemplo, la versión de NES es bastante más limitadilla. Aunque se juega bien y tal, pues sí que se nota que vamos, que no está al nivel, ¿no? Pero aún así es un juego bastante disfrutable en NES, ¿eh? Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Óscar. No, decir, el juego no tiene mucho más. A ver, tema de dificultad no es tan exigente como otros de su mismo género en la misma época. A decir verdad, los enemigos masilla que nos vamos encontrando son los típicos ninjas de colores. Tampoco es que haya mucha variedad. Te atacan cuerpo a cuerpo como con shurikens o cuchillos. eso sí está bien, porque te hace que tengas que, digamos, no ir siempre a melee a todo saco, sino que tengas que más o menos ir buscando a qué enemigos derrotar primero y que intentar no te toquen los que te lanzan cosas desde lejos. Lo que sí me gusta el tema de los enemigos finales, están bien, son chulos y aparte tampoco son frustrantes, que eso es importante, porque además hay que repetir todo el nivel al morir. La variedad de situaciones en cuanto a escenarios diferentes, a ver, lo de la máquina del tiempo ayuda bastante hasta a que esto sea posible y sea posible de manera eficiente y eficaz. Y la verdad es que no hay mucho más que decir. Obviamente es un arcade de los 90 en el que te lo acabas pronto, por así decirlo, y después lo que tienes que hacer es masterizarlo. No hay mucho más donde rascar. Si queréis ahora podemos pasar a bloque 2. Algún juego de las Tortugas Ninja que os marcara o que os guste especialmente. Pues... Yo quiero recordar aquí una cosa. Bueno, en Galicia las Tortugas Ninja vinieron por la televisión de Galicia también, ¿no? Que sí. Eran las tartaguras mutantes, ¿no? Sí. Y la cuestión es que sobre esto, evidentemente, como todas las series de esa época, causaron una huella importante, como a todo el mundo que vio las Tortugas Ninja de niño. Eran unos bichos super guays porque, primero, eran ninjas, les molaba la pizza y, en general, no sé, hacían cosas guays que molaban en los 90, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a todos nos moló el concepto. Y los juegos de esta vertiente beat'em up tuvieron cierto éxito. No solo por arcades, como el que comentaba Oscar. Hubo varios juegos estilo beat'em up diferentes. Hablaba antes del Hyper Stone Heist, que ese juego sí que lo tengo, y es un juegazo impresionante, Oscar. Muy bueno. Versión de Mega Drive, excelente. Y en Game Boy tiene alguno digno. Tiene tres juegos, pero tiene uno especialmente que es un poco mejor que los otros, pero son juegos bastante jugables en general. No son, a ver, no son el top del catálogo de Game Boy, pero son bastante jugables. Yo quería comentar cosas sobre las Tortugas Ninja, porque a mí me gustaban muchísimo de pequeño, porque tenían todo lo que mola, ¿no? Porque sabían artes marciales, eran tortugas, eran mutantes y además comían pizza y siempre estaban de coña y se reían de los malos, ¿no? Que más que enfrentarse a los malos de manera seria, se reían de ellos, y eso es lo que más molaba de las Tortugas Ninja, ¿no? Y me acabo de acordar, porque me acabo de recordar que es una cosa que olvidé decir antes, que Manu Bordera nos había mandado la noticia del nuevo juego de las Tortugas Ninja a la sección de los oyentes, pero como era la noticia de la semana, pues lo hice en la de la semana. Y Manu nos hizo... cerró su mensaje con "de puta madre". Que esto ya lo hemos comentado mil veces en el programa porque nos encanta esta anécdota, pero hay que comentarlo una vez más. Que es que en la película en español... Y esto solo lo podéis escuchar en la peli original, porque el redoblaje que hizo Netflix lo quitaron, lo cambiaron por Cobabunga, ¿vale? Lógicamente. Al final de la peli, como los debía ser que los traductores o actores de doblaje no sabían cómo traducir Cobabunga, no se habían visto ni un solo episodio de la serie de dibujos, porque realmente en la serie de dibujos lo dicen todo el rato, ¿no? Pues dijeron, pues nada, pues vamos a traducirlo por "de puta madre". Entonces la peli acaba con el maestro Astilla diciéndole: "Siempre me ha gustado la expresión de puta madre". Y las tortugas ninja gritando "de puta madre". Y termina así la peli. Es impresionante. Yo aprendí a decir "de puta madre", y Víctor también, viendo esa peli. Lo voy a poner, Jorge. Empezamos a decirlo continuamente, lo de puta madre. Lo pongo, vosotros no lo vais a oír, pero lo pongo un segundo, ¿vale? Para la música y que se escuche. ¡Hemos sido geniales! ¡Ha sido fantástico! ¡Sí! ¡Sí! ¿No se te ocurre nada, Panoli? ¿Es algo como bestial? ¿Es algo de super coco, tío? ¡Suelta! ¿Cómo? ¿Super guay? ¿Te parece bien, cojo? Es algo así como mega campeones. Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión "de puta madre". ¿Eh? ¡De puta madre! Sí. Me he hecho una gracia. Oh. Y este es el tema. La verdad, a mí me impactó mucho de chaval, este tema. De hecho, yo acabé la película diciendo, de puta madre, siendo un niño, ¿no? Era tremendo, porque además, ellos están discutiendo, las tortugas están discutiendo sobre qué término podrían decir, qué palabra, ¿no?, condensa toda la alegría que sienten. Y una dice por ahí, cojonudo. Cojonudo, por ejemplo, podría ser. ¿No? Cojonudo también es aceptable, cojonudo. La cosa es que, claro, como lo decían las tortugas ninja, ya estaba aceptado. Pero como sabíamos de niños que era una palabra prohibida, pero lo decían las tortugas ninja, molaba más porque lo decían las tortugas ninja, o encima, ¿no? Entonces ahí se mezclaban las dos cosas. Y bueno, con respecto a las tortugas ninjas y en general, que fue una auténtica fiebre en los finales de los 80, principios de los 90, fue una pasada lo que movían las tortugas ninja. Estos muñecos, bueno, los que no estáis viéndolo por Twitch, pero lo escuchéis por la radio, tengo un muñeco de Michelangelo en la mano. Pues estos muñecos eran la leche, hechos por el diseñador que diseñó gran parte de los muñecos de He-Man, ¿no? Pues el caso es que las tortugas ninja, para los que no lo sepáis, viene de un cómic bastante underground, que fue muy exitoso en su momento porque parodiaba muchas cosas, era muy violento, etcétera, etcétera. A partir del cómic sacaron este subproducto de la serie de televisión y los muñecos, y lo hicieron más para niños, bueno, lo convirtieron en un producto de laboratorio para que gustase a todo el mundo, y así fue, ¿no? Tal es así que es una franquicia que a día de hoy sigue dando mucho dinero, ¿no? Tanto en series, como en cómics, como en pelis, lo que sea. El caso es que, fijaos cómo era el tema, que es que se convirtió en una cosa que, o sea, en un personaje que nos acompañó de siempre, como un icono de los 90, ¿no? Y me hace bastante gracia porque hace poco hay una serie de Netflix que habla de muñecos, se llama The Toys That Made Us. Los muñecos que nos han hecho, o que nos hacen. Más bien que nos han hecho. Bueno, el caso es que en esa serie hay un episodio sobre los muñecos de las tortugas ninja y te cuentan toda la historia de las tortugas, quiénes son sus creadores, porque luego tuvieron un drama entre ellos y se enfadaron y tal. Entonces está bastante bien, si queréis saber un poquito más sobre estos personajes que se han convertido, ya os digo, en un icono y, bueno, que nos han acompañado muchos años. Gaspar, ¿querías decir algo antes? Nada, a ver, estaba comentando que yo, bueno, a ver, le tengo mucho cariño a las tortugas, ¿no? Ya no solo por el hecho de verlas en la gallega y lo que decías de la película, algunos momentos que tenían, sino ya por el juego de NES, el 2, que me pareció una de las joyas del catálogo. Fue un regalo, curiosamente, llegar a mis padres de Canarias y tal, y me dijeron, mira, toma, tenemos un juego, las tortugas Ninja 2. La caña, tío. Guapísimo. Lo quemé mucho. Que por cierto, una cosa que a mí me encantó, me llama mucho la atención, bueno, más que me sorprendió muchísimo. Todos sabemos cómo son las películas para chavales de los años 90, de principios de los 90, de los 80. Me llamó siempre mucho la atención lo bien hechas que estaban las tortugas ninja en las dos películas de imagen real. Porque eran muñecos que te creías. Pues, ¿sabes quién las hizo? Dime. Las hizo Jim Henson. ¿Quién iba a ser, Oscar? ¿Quién iba, bueno, a ser? Su compañía, ¿sabes? Que Jim Henson tenía un estudio que se dedicaba a marionetas y a animatrónicos. Y los hicieron ellos. Y por eso son tan brutalmente bien hechas. Es que está genial, ¿eh? Impresionaban bastante. La verdad es que sí. Además eran bastante, bastante fieles a la recreación que había hasta aquel momento de las tortugas, tanto en dibujos como en cómics, como en juguetes, ¿no? Como la aberración actual de las tortugas en película de imagen real. Esas dos películas que de Hollywood que, en fin, el diseño de las tortugas. La película te puede gustar más o menos. Pero el diseño de las tortugas es mucho más terrible porque se desmarca muchísimo de esa imagen ya idealizada de las tortugas ninja que tenemos desde que somos chavalines. Y la verdad es que creo que fue en 2010 o 2009 o incluso antes, hubo una peli de animación, una peli de animación digital que era mucho más fiel al estilo de las tortugas ninja genuinas que esto que se hizo ahora. Y la verdad es que yo la vi con mis sobrinos hace años y está bastante bien, está entretenida. a ellos les gustó bastante. De decir que también tiene muñecos de las Tortugas Ninja. Y también, no sé si seguirán siendo fans de eso, de estos personajes, pero les gusta. Y es mola ver cómo las nuevas generaciones siguen teniendo predilección por cosas que nos hicieron disfrutar a nosotros. Y han pasado ya bastantes generaciones desde que las Tortugas Ninja tuvieran ese impacto tan brutal en las televisiones y en los cómics y en los juguetes de nuestra época. Y es tremendo porque fue algo que se intentó copiar, esa fórmula de éxito, quiero decir, de Tortugas Ninja y tal. Me acuerdo que había series como, que también estaban bien, ¿eh?, y tal, pero no llegaban al nivel de las Tortugas Ninja, como por ejemplo los Motorratones de Marte, o por ejemplo cosas más modernas, ya de los 90 tardíos, tipo Street Sharks, que eran tiburones. Tiburones. Y luego, sí, luego la variante de Street Sharks era Street Dinosaurs. Sí. Dinosaurios, porque ellos estaban de moda. Ellos buscaban ese rollo, ¿no? De tenemos que meter algún ser antropomórfico que esté basado en un animal y tal, y con habilidades especiales. Pero las Tortugas Ninja tenían un carisma especial. Eso es así. A ver, ¿es de dónde copió todo Dios? De las Tortugas Ninja. Y las Tortugas Ninja a su vez copiaron el sistema Masters del Universo de hacer una serie y todo eso para vender muñecos. Eso es lo que querían. Sí, bueno, pero cambiaron un poco el formato. Con el formato me refiero al grupo de héroes, a las situaciones. Aquello de Masters del Universo era un tema que molaba mucho también, pero era algo lejano, que era en el espacio, que era en el futuro, y las Tortugas Ninja intentaron que se sintiera como que podían ser tus vecinos, ¿no? Sobre todo, obviamente, para la gente de Estados Unidos y de Nueva York. Que ese entorno fuera conocido para aquella gente y, no sé, lo hace quizá mucho más entrañable en ese aspecto. Sí, podían ser tus colegas, las Tortugas Ninja. Efectivamente, es algo parecido a lo de tu amigo y vecino Spider-Man, ¿no? Pues con las tortugas pasa algo parecido. Bueno, Óscar, creo que no sé si alguien tiene algo más que comentar, sí. O si quieres poner algo más. No, si queréis, si tenéis allí alguna anécdota o otra cosa de lo que queráis hablar, si no, cerramos ya. Hay bloque de Tortugas Ninja por hoy. Se está produciendo en Discord bloque de series animadas de esa época, ¿no? Como Conan el Aventurero, el Rey Arturo y los Caballeros de la Libertad, que esa era una macarrada. O sea, tú los veías, era la sinopsis de la serie era la hostia. Era un equipo de fútbol americano, creo que de estudiantes y tal, que llegaba a Merlín y les decía, no, es que vosotros sois los Caballeros de la Mesa Redonda, reencarnados y tal. Y entonces hacía su hechizo y tal y los mandaba a, pues eso, a aquella época, a guerrear. Y tú lo que veías en el opening era guerreando con caballeros super, super cachas, con armaduras tochísimas de caballeros negros y dándose de hostias ahí todos. Es que era brutal. Y luego, una cosa que me fascinaba de esa época, y yo creo que por eso muchos salimos rockeros de aquella, que es el tema de que todos los openings o los openings de las series más guays y más macarras tenían openings heavy metal. Sonaba música heavy metal. Y solos de guitarra, bueno, y movidas así. Hay sí, una verdad. Serie, la de Dragones y Mazmorras, que el tema principal lo cantó Parchís aquí en España. Joder. Y... Es verdad, sí, es verdad. Es la única versión que tiene, que creo que tiene voces en todo el mundo. El opening original, la versión americana original, es súper soso en comparación con el opening cantado por Parchís. Y la verdad, a ver, molaba un montón. A mí me sigue gustando, a pesar de que han pasado los años, era un grupo para niños, pero bueno, en fin, éramos niños en aquel momento. Y la verdad es que sigue sonando súper chulo el tema de Dragones y Mazmorras. Sí. Y series de aquella época que no habéis comentado, pero por ejemplo a mí me encantaban, era la de Rambo y la de Tarzán. Dos series de los 70 y de los 90. Así a veces un poquillo casposillas. Y Joe también estaba ahí. Hay una de los 90 que es de Robocop que no está nada mal, ¿eh? Sí, es verdad. No, y obviamente Transformers. Estas series yo creo que se terminaron. el concepto de estas series guays que molaban se terminó con Spider-Man, la serie de los años 90, que era buenísima, de animación. O Gargoyles. Hubo alguna de Batman también en el 99, que estaba bastante chula. Era la de Batman del futuro, puede sí, ser. Era cojonuda. Sí. Estaba bastante guay esa serie. Pero sí, a partir de los 2000, las series... Pero pasó también con el cine. Las series para niños dejaron de ser series para niños y adultos, sino se centraron ya niños. Salvo Bob Esponja, que Bob Esponja es ideal para todo el mundo y no es una serie para niños en realidad. No lo es. Pero bueno, también creo que empezó a finales de los 90. Pero es eso, sí. Gaspar, no sé si quieres comentar algo. No, estaba escuchando lo que decía Oscar y sí, estoy de acuerdo con él. La evolución que hemos pasado, lo que decía Oscar, de las series. Yo recuerdo que tenía Canal Plus y pude ver la de Batman, la de Superman, la de Flash Gordon. O sea, series que un adulto se podía sentar y podía disfrutarlas. Mm. Hoy en día te sientas a ver una serie infantil y te sangran los ojos. Gargoyles, héroes mitológicos, que ya sacaba Disney además. Sí, también. O sea, muy buena esa, La verdad es que sí, ¿eh? Buenas series. Ese estilo de animación prácticamente ha desaparecido. Ese estilo de series, más bien. O sea, no sé qué pasó ahí por ahí. A ver, se lleva un rollo más de humor en las series de animación. Una mezcla de humor con tramas complejas, ¿eh? Por ejemplo, Hora de Aventuras o Steven Universe tienen tramas bastante complejas, pero la mitad de los episodios son gags de humor y de aventuras, entonces son muy ligeras de ver. A de aventuras le pasa un poco con lo mismo que a Bob Esponja. Son series para todo el mundo camufladas como series para, sí. para niños. Hora de aventuras hay cosas que no pillan o les cuesta más pillar. Tienen como chistes para adultos, por así decirlo, o hacks para adultos. O Samurai Jack, es de ese estilo, ¿sabes? Sí, Samurai Jack es un montón de escoger... Nada, que hay series que tienen un buen camuflaje. Sí. Es un poco eso, ¿eh? Bueno, creo que ha estado bien, ¿verdad, Oscar? Este momento nostálgico aquí. Yo creo que sí. Podemos ir cerrando. Venga, pues nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, yo he aprendido que Hyrule es canon de un What If, pero me lo compraré igual porque es un Zelda y me gustó tu análisis, y que las tortugas molan y me compraré ese, iba a decir pseudo remake, no sé, ese nuevo tortuga cuando salga. Señor Oscar. Hoy he aprendido que Hyrule Warriors es un pendiente. Disfruté del primero, supongo que disfrutaré de este. He aprendido que espero que las tortugas ninja vuelvan, no a lo más alto porque es complicado, pero vuelvan a tener presencia en el mundo del videojuego y en el mundo audiovisual en general, porque molan mucho y son de puta madre. Y poco más, bueno, que la línea temporal de los Zelda, línea temporal barra argumental, es difícil de explicar y de asimilar, no lo entienden ni en Nintendo. Y poco más, bueno, que el retroanálisis lo hemos expandido un poco al tema de mundo del videojuego y más allá, y que seguramente repetiremos fórmula con otros juegos que nos lo permitan, claro. Por supuesto, ha estado bien eso. Señor Jorge, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues yo he aprendido que a lo mejor un día deberíamos hacer un especial sobre videojuegos de personajes míticos de los 90, de este tipo de cosas, que hay bastantes juegos interesantes, ¿eh? Sí. O sea, no todo es broza, hay juegos, algunos están bastante chulos. Así que yo lo dejo ahí, que a lo mejor molaría, y hacer un programa temático, un monográfico, también poniendo las músicas de esa época y tal, que seguro que a muchos les traen recuerdos. Por el foro, señor Oscar, ¿qué nos comentan? Sí, voy a actualizar otra vez. Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que entender el lore de Zelda te debe convalidar 6 créditos de la universidad, que al final Nintendo creará Zelda Legends y meterá ahí todas las idas de olla, que el Hyrule Warriors, la era del cataclismo, es una precuela canon en un multiverso no canon que plasma un What If. Vamos, lo que decía antes Gaspar, pero bien dicho. Hay Pidgin Gaspar de ver, donde pero lo de marcado. Ojo. O algo así, y que dejamos acabar el mensaje y luego dices. Y que las votaciones deberían hacerse por Discord y que Oscar las contabilice y saque los porcentajes. Apoyémosle dándole trabajo. Sí, trabajo para Oscar. Dime. No sé qué tal llevas Excel, pero sería la hostia eso. Te iba a decir, con respecto al tema de Gaspar, a ver, es que aquí los oyentes juegan con la ventaja de que pueden pensarlo, pero Gaspar tuvo que sacarlo ahí de su improvisación más pura y dura, ¿eh? Y no lo comí ahí, ojo, no, esta vez no, no lo saqué de ahí. Es cuarto de hora ya. Que no, pero no lo saqué de ahí, ¿no? Bueno, Gaspar. Bueno, más cosas, Oscar. Sí, Keru dice: he aprendido que hay muchas personas que como Víctor no pueden disfrutar del estilo manga anime, de las historias de estos juegos, y me da pena no poder compartir ese disfrute con más gente. Me pasa igual con Kingdom Hearts, pero que mola que el estilo Musou y Zelda peguen tan bien y eso permita disfrutar de ellos incluso si no gusta la historia. Actualizo, esto es lo que hay. Muy bien, Jorge, por el Discord. Muy bien, pues tenemos a la sudadera cutre de Oscar. Dice: yo he aprendido que ha habido un momento de nostalgia precioso y también que gracias a Víctor, ahora Fernando Berlín piensa que Peral es el apellido artístico de Jor. Genial programa hoy, muy divertido, de puta madre. Gran tipo, Fer Berlín. Topo 13 nos dice: yo he aprendido que no voy a pagar 80 euros por un juego, pero que Take-Two puede take esta. Zelda, su notísima, aguanta. Dice: yo he aprendido a no mezclar chulju afeita con pizza. Con 34 palos, mi estómago no es el de Michelangelo. Ah, vale, chulju afeira. Dice: he aprendido a no mezclar chulju afeira con pizza. Y que su estómago ya no es el de Michelangelo. Bueno, que de 34 palos eres bastante joven, ¿eh? Así que, bueno. Más cosas. Vamos a ver. David Marqueño dice: yo he aprendido que le tengo que dar una oportunidad a los Musou. Que recordar los dibujos de la infancia mola mucho y que Jorge usa Peral como su apellido artístico. Grande, chicos. Pues sí, eso es una curiosidad que no sabíais. Más cosas. Vamos a ver si hay más comentarios. Nosguillo dice: oye, he aprendido que quizás debería darle una oportunidad a este Zelda Musou. Que por suerte aún quedamos fanáticos de los seres de animación de los 90 y que apoyo absoluto al especial propuesto por Jorge. Gran programa y cuidaos mucho, chicos. Y ya está. Muy bien, pues ya para acabar. Oscar, cuenta. Sí, no sé por qué, se nos olvidó algo tan básico como decir cada uno qué tortuga ninja era su favorita. Pues sí, para mí es Leonardo. Vale, yo también. Mis espadas. Yo de pequeño era de Rafael. El díscolo. Y seguro que Gaspar era Michelangelo. Gaspar, ¿tú cuál eras? ¿Qué tortuga ninja eras? ¿Estás muteado, Gaspar? Desmuteate, Gaspar. ¿Cuál era el que usaba el bastón? ¿Donatello, puede ser? Donatello. Lo usaba siempre. Vale, pues Donatello ese de Gaspar. Bueno, ya lo sabemos. Está bien. Ahora ya podemos despedir. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que tengo ganas de jugar al nuevo juego de las Tortugas Ninja, que ha molado mucho este revival retro, y por supuesto que ¡de puta madre! ¡De puta madre! Nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda y nuestro toque de siempre. Que tengáis un feliz fin de semana y quedaos hasta el final porque os traemos un easter egg, una canción así que os va a alegrar el día. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. We'll be right back. 子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎて